Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y estuve a punto de ser otra vez enemigo de todos ustedes porque no me había llovido ya en un par de días. Tenía calor, estaba enojado, estaba preocupado por el estado del mundo, como es normal. Pero ya empezó otra vez a llover el día de hoy, ya otra vez llegó la tormenta, y todo es lindo y bonito. Así que, ¿qué hubo, amiguitos? Los amo a todos. Hay agüita. A veces sí, demasiada, pero espero que todos estén bien por las inundaciones, pero espero que estén bien. Sí, sí, así que su eterno amigo, ahora sí, Rula Mutarrata, los saluda tiernamente. ¿Eh? Eso. Y les recordamos que este programa, El Café con Miguel, lo pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming, como Spotify, Google Podcast, bueno, ya próximamente no, porque va a ser YouTube Music, iVoox, y donde quiera que escuchen sus podcasts. Y también pueden descargar el programa en formato MP3 en la página de archive.org y lo pueden encontrar el link cada semana en nuestro perfil en Facebook, Twitter e Instagram como El Café con Miquero. Y pues en esta ocasión, esta semanita, pues no pasó mucho en cuestiones de cómics, ¿eh? No, como que de repente... Es que ¿sabes qué? Acabo de pasar lo de la Comic-Con, todos están... O guardándose algo para la New York Comic Con, Disney está guardando todo para la... D23, ¿no? Esa cosa, los demás están crudos. Así que, entiendo ahorita que no haya como que mucho que hacer, que decir. Yo quería platicar del de Uncanny X-Men, pero ¿qué crees? Pues no hay tienda. ¿Ah, qué creen que no hay tienda? No hay tienda ahorita, sigue cerrado Fantástico Satélite. Por ahí me comentó un amigo que pensaban abrir mañana, bueno, el 10 de agosto, ya no se hizo, que esperan que la siguiente semana, pero pues espero que se resuelva pronto porque el proyecto no avanza, ¿no? O sea. Sí, pues yo esperaría ya, o sea, llega a Varic la siguiente semana, ¿eh? Así de, oigan, que era mi cómic, ¿no? Oigan, estoy preocupado. Porque el proyecto no avanza. Sí, exacto. Así que, pues, no, en ese sentido, pues, tampoco hay mucho que contar, pero, pues, le platicaba a mi hermano, o sea, sí me queda claro que, pues, como que no nos dio tantas ganas de hacer un review en su momento de House of the Dragon en la primera temporada, aunque fue muy buena, pero estuvimos viendo, o sea, como que yo me resistía un poco a verla al principio, luego sí me gustó, luego te dije, vela, está chida, y como que te gustó. Y luego empezó a salir la segunda temporada. Yo sí la esperaba con ansia. La bella semana, así en el día de estreno. Creo que tú la viste un poquito más desfasado. Pero ya la acabaste de ver también, ¿no? Ya. Yo sí, honestamente sí me no me desvivía por verla el mero día, ¿no? Aparte es domingo, ya tenía cosas que hacer. Luego me quiero dormir temprano. No la veía en domingo, ¿no? Cuando tenía un poquito más de tiempo en las semanas. Cuando veía los capítulos. Está padre así, según yo. Sí. Y sí, pero sí la viste semana a semana. Sí. Nada más hubo un capítulo que, por razones, ahora sí que lo vi. Uno sí lo vi en el mero domingo porque el domingo anterior no lo había visto. O sea, creo que fue del 4 y el 5, algo así. Y pues bueno, a falta de noticias, pues vamos a improvisar un pequeño café de Westeros, ¿no? Hace mucho no hacemos nada del café de Westeros. Sí, exacto. En Westeros no hay café, por eso es que son toda una bola de infelices. Exacto. Y cuando hubo café lo tuvieron que editar, ¿te acuerdas? Pues sí. Ah, ok. ¿Sabes a quién se le fue? ¿Sí te dije de quién fue el café? No. De Varys. Del actor que hace de Varys. Ok. Que todos decían, ay, como estaba enfrente de la pobrecita de Emilia Clarke, decían que fue ella, pero no. Ya después lo confesó que sí fue de Varys, que lo dejó ahí sin querer. No, pues fui yo, sorry. Sí, exacto. Así que la única vez que hubo café en Westeros, lo editan, pero bueno. Sí, como no, vean, o sea, ese es un cautionary tale. Como no había café, pues ve, todo se va al demonio. Y muy rápido. ¿Qué te pareció? A ver, ¿qué te pareció a ti después de que yo te dije, oye, a ver, mira, ve la primera temporada? O sea, tú estabas, o sea, los dos estábamos ya como que desencantadones de A Song of Ice and Fire por, pues, las últimas temporadas, la última temporada en particular de Game of Thrones, ¿no? O sea, como que dijimos, ah, pues es un final y punto, ¿no? Yo, mira, es que esa no fue mi experiencia. Acuérdate que yo no vi Game of Thrones después de la temporada 5. Yo los vi ya hasta como un año después de que acabó. Un año después que acabó, me empecé vamos a ver en qué acabó, ¿no? Ya ponía los capítulos ahí de repente para babosear y demás. O sea, no fue mi experiencia el outrage que todo el mundo tuvo con las últimas temporadas de Game of Thrones. Pero a mí están bien, o sea, no tienen nada de malo. Tampoco son la gran cosa, ¿no? Pero no tienen nada de malo. Pero sí, o sea, al verlas, pues yo entendía el porqué. La gente, ok, esto no le gustó a la gente. Ok, aquí es donde seguramente se pusieron más punks. Ay, aquí es donde se arrancaron los pelos públicos, ¿no? O sea, ok, está bien. Lo captaba, pero realmente a mí me valía cacahuate, ¿no? Y más que estar desencantado, como que yo estaba empachado. Ok. Sí, es como de esas veces que comiste muy bien un día anterior, fuiste a un buffet pachón, la fregada, y el día siguiente es así de, voy a comer avenita, ¿no? O sea, como que no, ya... Te ofrezco okay. Otra vez una carnita, a veces de no, quiero tantita avena, dame chance, ahorita no quiero. Ahorita no, joven, ¿no? Sí, esa era mi sensación. Después mi hermano vio la serie esta de House of the Dragon y me dice, está buena, vela, no sé qué. Le dije, bueno, pues ahora la veo, ¿no? Pero igual, la vio hasta que acabó, o sea, dije, bueno. Y cuando digo que la vi, o sea, lo que pude ver me gustó. El problema, siempre mi problema con estas malditas series, honestamente, ese es el único problema que yo tengo con Game of Thrones y House of the Dragon. Si no son las escenas en plena luz del día en exteriores, casi no veo nada. Y no eres el único, ¿eh? O sea, mucha gente es lo que dice. Pues, ¿te acuerdas la batalla en Winterfell, no? En la última temporada, no se veía en The Long Night, no se veía nada. O sea, sé que existió, pero no la vi. Y luego en House of the Dragon, temporada 1, hubo una escena en una playa. Ah, pues cuando Aemon se hace de Vhagar. No se ve, dices, ¡ay, un dragonzote! Ok, está bien. Sí, también cuando Rhaenyra y Matt Smith pierden el asco, también es de... O sea, se supone que es una escena erótica y pachona y no sé qué. Pues, estaría bien si la pudiera ver. Es cuando dices, literalmente me lo dejan a la imaginación, ¿no? Sí, no se ve nada. Y fíjense que yo me acuerdo muy bien que eso es como que de la temporada, no me acuerdo si es 4 o 5 de Game of Thrones en adelante, porque anteriormente las escenas de noche se veían muy bien. La batalla de Blackwater Bay fue toda de noche. Ajá, y se veía perfecto. Pero no tenías ningún problema de ver la acción en los barcos. Ya después cuando entró el Wildfire y todo, pues obviamente pues, estaba otra iluminación, pero no tenías ningún problema. Después como que les dio esa ondita de saturar la imagen que se grababa, creo que de día, y dices, no, pues no se ve bien. No, ¿sabes? Eso yo, de hecho, yo me lo sé. ¿Sabes a qué se debe eso? Es que en esos años se implementó la tecnología para poder grabar con luz tenue, o sea, poder grabar con luz natural de noche. Las cámaras antes no podían hacer eso. Como en el abismo de él, ¿no? Que ahí sí... Sí, claro, tenías que tener mucha... O sea, en El Señor de los Anillos, las dos torres, tenían que tener mucha luz artificial en el abismo de Helm para poder grabar, porque no se puede. Y lo mismo pasa, por ejemplo, el ataque del tiranosaurio en Jurassic Park se grabó de noche, pero había mucha iluminación artificial. No se podía. Las cámaras no te daban para eso. Los lentes no existía la tecnología para poder hacerlo. En el momento en el que aparece, como que a todos los cineastas se les dio una erección atómica de ahora sí puedo hacer esto, el que puedan hacerlo no significa que debieran hacerlo. Y hubo películas, ¿eh? Hubo películas también que salieron a la par de esas temporadas de Game of Thrones y más para acá, que igual se... Ahora entiendo por de dónde, o sea, dijeron, ahora ya se puede, todo el mundo quiso hacerlo. Y en salas de cine es peor, ¿eh? O sea, te asomas y dices, ¿qué? ¿Qué está pasando ahí, no? Fue por una de esas películas por las que me enteré. Fue cuando salió esa... versión, no sé si es Acción Viva, es así completamente, o también haya mucho CGI, que de Peter Pan, que la gente decía, oye, pues las escenas cuando llega Peter acá al cuarto de los Squinkles, se ve un carajo, ¿no? Y alguien ahí, no me acuerdo quién fue en su momento en Twitter, fue un cineasta ahí de, oigan, ah, lo que pasa es que ya existe la tecnología para hacer eso desde hace unos años y a todo el mundo le está gustando usarla, ¿no? Y me acuerdo que alguien se puso de, oye, pues el que puedan hacerlo no significa que deban, ¿no? Échale 3 pesos de brillo, ¿no? No, sencillamente, olvida, o sea, ya, no tienes que echarle brillo ni nada, olvídate de eso, utiliza una cámara antigüita e iluminación artificial. Y déjanos ver qué pasa con la escena, ¿no? Sí, o sea, te insisto, el que se pueda hacer no significa que tengas que hacerlo. Porque el trabajo me lo dejaron a mí, o sea, y también por ahí Justin Jordan, escritor de cómics, pues por ahí en su momento cuando dice... decía, si le subes el brillo así, ¡wey, the fuck up!, sí puedes ver el capítulo. Sí, pero no es el chiste, ¿eh? Pues sí, no, no, para nada. Y luego la Sapochnik y no me acuerdo que el otro decía, no, es que pues queríamos dar la sensación de que era así el horror y todo, y pues la iluminación que no había en Winterfell, y decía, ¡ay, ajá! Su erección atómica por la así de nuevas tecnologías y le vamos a dar el cuento. Ah, sí, lo que quieras. Dicho eso, salvo esos detalles que sí hay también en House of the Dragon, la primera temporada a mí me gustó bastante. O sea, me gustó. La verdad es que cuando vi que se iba a tener el primer capítulo, dije, bueno, a ver, pues de fresa, ¿no? A ver. Y dije, ah, no está tan mal. O sea, no se parece, no es exactamente igual a Game of Thrones, hay buenos personajes. Y en aquella primera temporada, y creo que lo que a mucha gente al principio le sacó de onda, pero luego le gustó, fueron los saltos temporales, o sea, pasaron muchísimos años, ¿no? Ay, es que están chavos, hombre. Eso, digo, así de rápido, ¿no? Ustedes no vivieron en 2014 en Legend of Korra, hijos. Ah, claro, es mega salto, ¿no? No es tanto, pero también son unos 2-3 añitos, ¿no? O sea, y el cambio de situación está, o sea, te agarra por los pelos también. Y así hay varias series, ¿no? Pero es que están chavos, ¿no? No se la saben todavía, ¿no? Caballeros del verano. Exactamente. Están tan verdes como el fijo pasto, ¿no? La única parte de... Mira, genial serie. O sea, está muy... Como que se extrañaba tener esa serie dramática y acá de fantasía toda oscura y demás. Se extrañaba tenerla, honestamente. Además que había una parte, deja tú de que de repente no veo. Hay una parte que a mí, al principio, cuando empecé a ver House of the Dragon la primera temporada, fue como que letdown para mí, el tema de entrada, que no lo cambiaron. Ok. Yo lo que esperaba, así como que, Rami Djawadi, you're fucking awesome, dude. O sea, pues, ¿dónde está acá la creatividad? O que ya no quisieron, no te pagaron, o qué. Cuando ves que en realidad, o sea, parece que el presupuesto en música se lo gastaron para que el señor pudiera hacer más bien los temas de muchas otras cosas. Rhaenyra tiene su tema, los negritos tienen su tema, los verdecitos tienen su tema. O sea, dices, ah, ok, ya vi por dónde se fue el presupuesto de música, ¿no? Y ya honestamente el tema de entrada no, ya para mí ya ni es tema. Pero cuando empezó yo sí dije, bueno, pues, que ya no había dinero. Yo creo que ya no había dinero. Probablemente. El primer capítulo empieza sin tema, de hecho. O sea, viene con, hay un recap, bueno, ni recap, es de esto pasa 200 años antes de tener Targaryen, ¿no? O sea, y ya. Pero para el capítulo 2, yo también dije, ah, chis, otra vez el tema de Game of Thrones. Pues dije, bueno, ok. Pero mira, también lo entiendo, o sea, que como que quieren esa sensación familiar, agrupar todo bajo el mismo banner de Game of Thrones. Pues, ok, o sea. Sí, y también yo creo que fue el de, pues, si no está roto, ¿para qué lo arreglas, no? Ajá, que me gustaba eso, sí. Ves que cada capítulo pues iba cambiando un poquito. Mientras que en Game of Thrones eran las maquetitas de así todo Westeros y esos y todo. Acá era más bien como, como relojería, ¿no? Algo así, más o menos, y que se iba llenando de sangre y todo ese rollo. Okay. Y no me gustó mucho esa entrada ahí de la primera temporada. La segunda está más padre, ¿no? El tejido. Van cosiendo y todo, es como que, ok. Sí, y que van representando eventos que van pasando y todo ese rollo. Eso me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho más ahora la animación de entrada. La música siempre me encanta, o sea, no puedo negarlo. Me emociona escuchar el tema de Game of Thrones, pero sí, pero sí. Como que ahora sí le echaron cabeza ahí al intro, ¿no? Así, sí. Como, está bonito, está pechón. Estabas platicando fuera al leer, mi hermano, y me hizo un comentario que me quedé de, pues qué feo que es, pero es cierto, ¿no? Que las actuaciones aquí es lo que carga la serie. Yo le dije, pues ¿qué no debería ser? Es lo que debería ser en cualquier serie, ¿no? Que realmente las actuaciones es lo que te hagan regresar. Pero la verdad, digo, lástima que es la excepción y no la regla. Pero aquí las actuaciones de prácticamente todo el elenco en general, desde las versiones juveniles, por ejemplo, de Rhaenyra y Alicent, se me hacían muy buenas. Cuando vino el cambio a las versiones adultas, no lo sentí tan feo. O sea, sí extrañaba esas otras versiones, pero en cuanto a actuación, no, sin bronca. Dicho eso, ¿sabes quién fue el actor que más me gustó de todo en la primera temporada? A ver. Paddy Considine, que es Viserys Targaryen. Ah, sí, el dude era la onda, ¿eh? Sí, me encantó desde su versión saludable hasta su versión podridita, ¿no? Ay, el pobre rey de chocolate que ya estaba bien pasado. Sí. Y pobre dude, o sea, él lo que quería era hacer su maqueta y que lo dejaran en paz, ¿no? Él quería hacer su maquetita, sus libritos, que lo dejaran en paz y que su hija fuera reina y se acabó, ¿no? Ah, pero no, que todos queríamos el poder, ¿no? Pues esa es la maldición del trono de hierro. Sí, sí, sí. Y fíjate, él fue el último jinete de Valerion. Damn. Está cañón. O sea, ¿y después de Valerion ya no quiso reclamar a tu dragón? Sí, dijo, no, ya para qué. Es que, mira, sí lo entiendes, ¿no? O sea, pues básicamente te montaste en Godzilla, ¿no? Y ya te dan otro callo. Es de, no, ya estuvo. Ándale, si ese de Godzilla te dan ahora Angurus, nah, ¿para qué, no? Mira, ya no está Godzilla, pero tenemos aquí a Gigant. ¡Ah, tu mamá! No, ¿para qué quiero eso, no? No, ¿para qué quieres a mí? No, yo está bien con Godzilla. Yo no veo Godzilla, no, pues ya no quiero. Sí, no. También Matt Smith como Daemon Targaryen. La verdad es que muy bien. Se pintaba para ser el villanazo de la primera temporada. No realmente, ¿eh? Es de los buenos giros que daba George R. Martin, ¿eh? O sea, de repente los personajes que menos esperabas son los más canijos. Luego los que decías, este es el villano de Malolandia, pues resulta que no. Es lo bonito de ese tipo de libros que hacía. Bueno, sigue siendo todavía, ¿no? George R. Martin. Ténganle confianza. Que por cierto, déjame decirte, digo, nada más para aclararle a la audiencia, yo no he leído Fire and Blood, ni lo quiero leer. No es mala onda, no lo quiero leer ahorita. Yo sí quisiera, como que quiero un poquito más la sorpresa, porque me pasó con las temporadas 1 a las 5 de Game of Thrones, que pues ya sabía que iba a pasar, ¿no? Sí, y deja de eso, como que era el letdown cuando no pasaban. Ándale, exacto. Y eso, pues en comentarios que he escuchado, reviews, etcétera, hay una parte donde, no sé, hay un canal en específico, New Rockstars, que iba haciendo reviews semana con semana y lo veía, pero ellos la verdad muy amables, sí ponían así de... discusión sobre el libro en los últimos minutos en el Spoiler Dungeon, así se llamaba su sección. Ah, ahí cortaba yo el video, o sea, bien por ellos. Había otros que de repente, pues no me spoilaba, pero sí decían, es que no es igual que en el libro, y bien, como dices tú, bien decepcionados. Y dije, ok, qué bueno que no lo estoy leyendo. O sea, y no es porque no lo quiera leer, seguramente lo leeré en su momento, pero quiero seguir viviendo la experiencia de sorprenderme con la serie, ¿sabes? Sí lo entiendo, Igual es que lo entiendo. Dicho eso, ya me sé cómo acaba este asunto, porque en el propio Game of Thrones te dicen, pero bueno, ¿no? Sí, nada acaba bien, ¿eh? Sí, no. Ah, no, no, no. No. No acaba bien, pero para nada, ¿eh? Así que, pues, El chiste es... mientras, pues, las risas no faltarán, creo. Exacto. Dicho eso, primera temporada, el final... terminaron con un boom, que fue esta... gran escena donde Aemon Targaryen se le sale de control el Vhagar, bueno, la Vhagar, que es una dragona, y se come a Aerax y pues, por ende se muere Lucerys. Una gran escena, o sea, creo que fue la primera vez que vimos dragón contra dragón. No nos había tocado. Bueno, sí vimos un poquito de eso en Game of Thrones. Ah, del dragón de hielo, ¿no? Este Viserion contra Drogon, ¿no? Y el otro, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. ¿Todavía estaba vivo? Ah, sí, ¿verdad? Este... Sí, pues, ¿cómo estaba este Jon? Rhaegal, ese. Sí. Sí, cierto, tienes razón. Jon Snow todavía lo montó también. Ya después fue cuando ya se lo tronaron. Sí. Mira, o sea, de esas cosas que... Mira, a mí, insisto, a mí no me molestaron el problema que de... Ah, seguro esto fue como que el... a los fans de... ¡Ah, fuckingazo! O sea, de... al dragoncito cremosito, ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿Rhaegal? El otro. ¿Viserion? Ese, es el color cremita. Ajá. O sea, pues se lo truenan acá los zombies de hielo. Dices, ah, ok, pues, una, pues estuvo canijo, estuvo feo, pero captas el que se murió y el por qué se tenía que morir y el cómo. Y al otro, al verdecito... ¿A Rhaegal? Se lo truenan con una triste ballesta, o sea... Ajá, como que dices... No que eran fregones los dragones, bueno... Sí, dragón menso, pero bueno... o sea, como que sí entiendo, y dices, que okay, seguro que... Fue uno de esos momentos donde yo dije, uy... Aquí la fanaticada, los hinchas han de haber puesto hinchados. Yo nada más solté un ¡no! Ah, ok. Porque pues me caen bien los dragoncitos, o sea, son chidos. De hecho, esa es la única parte de toda esta serie que yo sí siento feo, que se están tronando los dragones, así como que no, dejen a los animalitos en paz. Ustedes dense en la torre, o sea, agarren, como Neptuno manda, ¿no? Agarren espaditas y píquense los unos a los otros. Los dragones, déjenlos en paz, ¿no? Sí, sí da tristeza, porque pues realmente ellos, ¿qué? Son animales, son dragones, no traen pleito uno con otro, los ponen a pelear. Y aparte, o sea, son seres no exactamente mágicos, pero casi. Bueno, según George R. Martin sí son mágicos. Sí, o sea, fíjate que eso es algo... Mira, eso es una de las grandes... Y yo siento que es un acierto de la serie muy canijo. Pues todo el asunto ahí de que, pues oye, o sea, buena parte de la serie se la pasó la pobre de Rhaenyra Targaryen de ¿cómo Gerardos voy a ganar esta mendiga guerra si no tengo ni dragones, ni ejército, ni esposo, ni perro que me ladre, ¿no? Sí. Bueno, y cuando se puso a ver si podía, a ver si encuentro otro fulano que pueda reclamar un dragón, realmente nunca explican qué se tiene que hacer, o sea, ahora sí que, a ver, las reglas para reclamar un dragón, realmente nunca lo explican mucho, lo dejan muy al aire, y eso me gusta. Fíjate que el propio George R. Martin dijo en uno de sus posts en su blog, que yo digo, deja ese teclado y ponte ese libro, pero bueno, ¿no? Que eso del proceso y el qué y el cómo de reclamar un dragón, que sí tiene, o sea, él tiene la respuesta y que la quiere dar en el libro de Winds of Winter, un día de estos. Que bueno, a un día de estos, ya veremos. Te voy a ser sincero, yo digo que ni le haga el cuento, eso lo dejamos, que sea de cada quien. Eso yo digo que sería buena idea, o a lo mejor dijo eso y no sabe ni qué. Puede ser, Sí, porque luego también puede decir, oye, ¿cómo es que Daenerys podía con tres dragones y estos inútiles con trabajo se pueden montar a uno, ¿no? Ah, pues es que no había otro Targaryen. Pues sí, aparte, muchos, Daenerys fue Blood Magic y all that shit, ¿no? O sea, una parte sí, había magia ahí de por medio, de por sí, ¿no? Pero sabes, ¿te acuerdas que Viserys, algo que me encantó que Viserys cuando le dice a Rhaenyra y le cuenta... Pues todo lo de la profecía de A Song of Ice and Fire, que por cierto, esa, por lo que me dicen, eso fue invento para la serie, y está bien porque liga con Game of Thrones, creo que funciona, le dice una onda de que la gente, la fuente de nuestro poder como Targaryen son los dragones, pero creen que somos como más que humanos porque montamos dragones. La realidad es que that's bullshit, o sea, son animales, no son dioses, ¿no? Sí, el asunto es que son animales que... están rayando ya en lo de la magia, ¿no? Exactamente, y que básicamente son armas de destrucción masiva en ese tiempo, ¿no? Mala onda. Sí. Segunda temporada, vámonos como para lo que vimos en la segunda temporada. El ritmo fue bien diferente porque de entrada, en la primera temporada fue brincos de a veces 10 años, 5 años, a veces meses. El paso del tiempo lo veíamos en qué tan podridito estaba el pobre de Viserys, ¿no? Pero... bien podrido. Ay, cómo acabó el pobre. Rapidísimo, la escena en la que se, con todo y su mascarita y con bastón y todo eso, y va a apoyar a su hija. ¿Cómo, ¿sabes cómo me partió el corazón verlo así, eh? Para que luego llegue Alicent y diga, no, no, dice mi viejo que mis hijos siempre sí son la mera onda. Ajá, y que y el otro así, con ganas de, Aegon the Conqueror, asshole. ¿No? No escuché eso, no escuché eso, Dios. Oh, fuck. Fuck that shit, ¿no? Y en la segunda temporada el ritmo es otro, porque aquí estamos hablando de que pasan quizás semanas, meses. Y las o sea, los hechos que ocurren son... otro tipo de hechos. Para mí, o sea, eso rompe con lo que habíamos visto en la primera temporada. Está bien. A mí no me molestó para nada. De hecho, se me hizo bastante lógico. Fueron menos capítulos. Y sí, sí tiene mucho que ver con presupuesto. Y tiene que ver con lo de la huelga de escritores, que fue un broncón, si se acuerdan, el año pasado. Que medio la libraron porque mucho de esto se grabó... pues se grabó fuera de Estados Unidos. Y con productores, que producciones que eran... británicas, pero también había pues mano de este lado del charco con HBO y todo el rollo, entonces pues toda la bronca que ya sabemos, entonces por eso se redujo a 8 episodios. Así que sí, o sea, fue una temporada que les costó mucho trabajo sacar adelante, pero que en general, o sea, sí, a mí sí me dejó así como dicen blue balls, ¿no? Porque pues, esperaba una super escena de, ok, no una mega batalla, ponle tú, pero sí una escena quizá al nivel de lo que vimos como escena final en la primera temporada. Pero creo que fue un... o sea, fue un cierre muy bueno que... por ahí dicen, es un trailerzote para la temporada 3, ¿no? Pero hey, en Game of Thrones pasaba, ¿no? Yo siempre voy a decir que... las... sobre todo las buenas historias... no tienen por qué seguir el... paint by numbers que le encanta a los hollywoodenses. Es un buen punto. Sé que la idea es siempre como que vete en un tono acá súper alto y con alguna escena espectacular y no sé qué. Consideren que la mendiga serie, la segunda temporada, tuvo escenas muy espectaculares por ahí de la mitad. O sea, todo sí. Ahí las peleas con los dragones, fuera de que partían el alma, estaban fucking fueron geniales. No tiene, no sé, yo siento que no tiene nada de malo y está. Para mí fue refrescante ver que alguien dijo, Neil, vamos a dejar esto en un tono más ominoso, con más build-up. Mira, como no está ni tantito en riesgo el que vaya a ver una tercera temporada, pues te puedes dar esos lujos, ¿no? Que es algo que otras series no pueden hacer. Ese es un muy buen punto. O sea, sí o sí iba a haber, ya estaba renovada una tercera temporada. Y acaban de decir que ya está garantizada una cuarta. Y última, ¿no? O sea, ahí ya va a acabar. Y dije, bien, qué bueno. O sea, no tengo problema con eso, ¿eh? Sí, te digo, o sea, si ya tienes como que esa... ya tienes la garantía de que vas a poder terminar tu historia como se te da tu regalada gana. Oye, pues entonces, a diferencia de otros lados, de otras series, otras películas, honestamente, otros cómics incluso, pues no tienes que ir por esa... no quiero decir por el camino fácil de dejar acá el cliffhanger al final, pero no es que sea fácil, sino que ya está muy hecho, ¿no? Puedes tomar otro ritmo y no va a haber bronca. O sea, me gusta eso. ¿Sabes que tuvo un gran payoff después de ver a prácticamente a Daemon Targaryen así en ayahuasca en Luigi's Mansion? O sea, después, o sea, esas escenas a muchos les desesperaron. A mí es de... bueno, yo creo que ¿sabes quién era el más desesperado? Caraxes. Así, ya vámonos, animal, ¿no? O sea, Sí, el Caraxes, ya me lleva el Caraxes, ya me quiero ir a mi casa. Yo creo que cuando veo a los dragones, llegaron mis amigos a fuerza, ya me voy a mi casa, ¿no? Llévenme, por favor, ¿no? Pero, y no, te quedas otro rato. Fucking shit, man. Pero fíjate, llegamos al último capítulo y tiene todo el payoff porque fue el... O sea, ¿cómo empezó Daemon Targaryen así de, no, pues yo voy a ser el rey y tú me vales gorro y tú no eres nada a Rhaenyra, ¿no? Y ya después es de, no, si eres la chida, ¿no? Estoy viejo canijo, ¿no? Si de nada. Y no sé, mira, luego también lo digo de, Rhaenyra, pues exactamente qué esperabas que fuera a pasar con este dude. Que se llama Smith. Daemon. Ese. Sí. Ajá, o sea. Ya lo, si ya sabes cómo es, ¿para qué lo invitas, no? Exactamente. Así que... hubo unos momentos, o sea, sin que te dieran como que la gran explicación, hubo unos excelentes momentos de la voz de Rhaenyra, de pues explicando el por qué al principio su matrimonio sí funcionó, o sea, ella era todo lo que Daemon quería ser, o sea, sí, el heredero al trono, querido por su hermano, que todo el mundo, la delicia del reino, o sea, todo el mundo lo adoraba, ¿no? Que nunca pasó. Ay. Y Rhaenyra decía, y él era todo lo que yo quería ser, o sea, era acá Beat Dangerous y Pirafanazo, Amán, así como que, ok, entiendes el por qué al principio funcionaron, y ya cuando pues, la puerca tuerce el rabo es de, ah, que siempre no se funciona, ¿verdad? Sí, no, y mira, ahora muchos dicen, ah, y al final la historia de amor entre ellos. ¡Nel! No es que haya una gran historia de amor entre ellos. O sea, más bien es, yo la lectura que le doy es, Daemon Targaryen ahora sabe que en su futuro esto es, o sea, el papel que él juega, y le jura lealtad, quizá no como tanto como esposa, sino como reina, como soberana, ¿no? Sí, pues sí. No, creo que, o sea, que no fue muy claro. Sí, pero ya sabes que luego la banda se vuela de que, ay, es que qué bonito. ¿Cuál qué bonito? Bueno, sí, ok. Es buen punto. Pero fíjate, en todas esas cosas allí en Harrenhal, hubo dos cosas que me encantaban. Una era el Lord Strong, el que era el capellán de Harrenhal. O sea, el dude fue... La supo librar, ¿eh? O sea, como que varias veces tuvo la soga al cuello, pero no. Sí, pues... Yo no sé de dónde sacó la diplomacia, pero fue de... Oye, ¿y el chavito ese, el de...? ¡Oh! ¿El señor pelotudo? Sí, ¿cómo no? No sé, no me acuerdo cómo se llama, pero el pececito ese. ¡Ah! Ese squiggle tiene pelotas, ¿eh? El Lord Tuni, ¿no? Pero bueno. Ese. Yo le digo el Tuni, pero... Porque es una puesecito, ok, sí. Estuvo bien. No, hay unos momentos que sí me quedé donde dice, a ver, el Daemon, ¿no? Que, no, ya, a ver, estuvo Squinkle con todas sus... O sea, caminando con trabajos, ¿no? Porque le pesa, los tiene cuadrados, le pesan. Sí. Qué buena actuación del chamaco, ¿eh? Y de, bueno, pues, ¿qué eres, mi triste ejército o no? Ay, o sea, ¿quién tiene agarrado a quién de los pelos? A ver. Me dio vibras de Lady Osita, ¿eh? Ándale, sí, de veras. Nada más que como que con más punch, porque este sí tenía Bargain and Chips, ¿no? Sí, tenía mucho con qué. Era nada más boluda, pero de ahí afuera no. Sí, porque la otra nada más era la Casa Mormon y se acabó. Este tenía todos los Riverlands, ¿no? Sí, que por lo que nos enteramos, lo que estuvieron diciendo por capítulo tras capítulo tras capítulo, pues era un resto de pelados, ¿eh? Y era pieza clave, ¿no? O sea, si ganabas eso, ya casi casi la tenías ganada, ¿no? Sí, así que, ok, o sea, entiendes, ¿no? Esa es otra de las cositas que siento que de repente se extrañaban en, sobre todo ya al final de las de Game of Thrones, ¿no? Fue todo ya muy straightforward de, pues hay que tronarnos a los zombies, ¿no? Ajá, y luego hay que tronarnos a Cersei, ¿no? Así como que, ok, está bien, pero sí, entiendo que hayan extrañado esa parte de repente más, insidiosa ahí de su vida política y de Westeros, toda ficticia, y que dices, ah, que es todo pachón, todo bonito. ¿Sabes qué otra cosa? Adelante. Dime. Otra cosa que a mí se me hizo súper chida y que también, como que a mucha gente le decían, pero ¿esto por qué dedicamos tiempo al pueblo? Ah, o sea, no. Eso es clave. Es súper claro. Para empezar, eso era de lo que más me gustó. ¿Te acuerdas que una vez te dije de... Oye, qué mala onda que nunca realmente vimos ahí a la plebe en Game of Thrones, ¿no? Y acá es pasamos mucho tiempo con la plebe y con y es punto clave para que avance la historia, ¿eh? Sí, no puedes dejar de tener la plebe es demasiado importante en todo este asunto. Porque parecían ya hambre, o sea, ya era de... O sea, tenían cortado el comercio por los Velaryon, ¿no? Y tenían cerradas las puertas de King's Landing, entonces... Había hambre, para una monarquía, para una dictadura, ¿qué es lo peor que puede tener? Es un pueblo hambriento, ¿no? Pregúntale a los franceses en los 1700. ¿Sí? Let them eat cake, ¿no? Sí. Y después, ya no tengo cabeza, ¿no? Yep. Fíjate, y en ese sentido, el personaje que yo no le encontraba, ¿y esta por qué está aquí? ¿Esta quién es? ¿Qué demonios es esta miseria? Y fucking hey, o sea... Escaló, pero cañón. Sí, te voy a ser sincero. Ese momento donde Rhaenyra la reconoce, yo también me quedé de... ¡Holy shit, sí es cierto! Es la ex de tu ex. Básicamente, sí. Sí, yo tampoco me acordaba. Tengo mala... Digo que soy malo para los rostros y para... Yo me acordaba por su acento. Porque tenía un acento ahí medio afrancesado, medio raro, no sé, mediterráneo, no sé cómo. Y pero sí, o sea, y Missandei bien. Fíjate que ella me la imaginaba en la primera temporada como un tipo Varys, por ejemplo, ¿no? O sea, pues de sus espías, todo ese rollo. Y pues sí, tiene algo de eso, pero ¿sabes qué? Aparte, ella tiene cabeza, o sea, sí le gira la ardilla, eso me gusta. No es mala onda, de toda la gente con la que se rodeó Rhaenyra, como que era de las pocas que le giraban la piedra ahí. Sí, porque el Ser Alfred es un traidor. Desgraciado. Todos los demás son unos lamebotas. La otra que también tenía pelotas era esta... Rhaenys. Esa, la que se murió. Esa. Ay, que por cierto, esa batalla fue... Ahí se fue el presupuesto, ¿no? Pero qué cosa más hermosa, ahí Ahí se fue el presupuesto. Por eso es que no vieron espadazos en estas. Dense chance. Sí. Pero, como tienes razón, el resto de la corte de Rhaenyra, pa'l perro, ¿no? O sea, la verdad... Sí, y pues no, o sea, sí necesitaban como que... Yo sí decía, bueno, pues ¿cómo es que van a dar batalla? No, no tienen dragones, no tienen ejército, siendo súper honestos, no tienen mucho cerebro ahí en su consejo, pues ¿qué van a hacer, no? Hasta que llegue alguien a decirles de a ver. Y fíjate que también eso es otra cosa que me encantó, ¿no? Hasta la misma Rhaenyra le increpa en algún momento de, oye, pues... O sea, sí, está bien que me quiera la perrada, ¿no? Pero pues ellos no van a ganar la guerra, ¿no? Y es de, pues no, pero pues tampoco, o sea, pero tampoco la va a ganar el que los está matando de hambre, ¿no? Y es de, sí. Sí, porque de hecho ya de Missandei salió la idea de las despensas del bienestar que les mandó, ¿no? Oh, Dios, me encanta. Sí, pues básicamente, ¿no? O sea, les faltó así de vota por Rhaenyra. Bueno, vota. Cuando vaya con mis dragones a destruir todo, ábranme las puertas, porfa, ¿no? Ay, la banda ya estaba ahí en King's Landing así de ¡viva la reina Rhaenyra! La reina, ¿cómo dicen? La reina legítima, que no sé qué, ¿no? Sí, que la avisan pescados ahí a Alicent y no sé qué. Yo así de, por un lado era de, pues así se pone que es la plebe, ¿no? O sea, we're fickle as shit. Pero por otro lado era de, sí, que se muera Alicent. Ah, pero eso sí, fíjate que del lado de los verdes, la única que... Pobrecita, la única que sí, no tiene ni por qué estar en medio de esa porquería de gente, Helaena. Ay, sí, científica por sus hijitos. Sí, pues su hijito, ves que Harris, creo que se llamaba el niño. El muertito. Oye, yo soy un asco de persona porque... Bueno, sí, pero ¿por qué? Cuando es el funeral. Del niño, que malamente... Ah, que también gran actorazo, Rhys Ifan, el que hace Otto Hightower, el papá de Alicent. Actorazo, o sea, mis respetos. Que les propone, pues vamos a pasear al niño, decimos que lo mandó matar Rhaenyra y nos ganamos al pueblo, ¿no? ¡Ay! Y no solo pasea al cadáver del niño, pasea a su mamá que está de luto y a la abuela que está de luto. ¿Por qué fregados no? Para que todo el mundo, ay, reinita, disculpe, lo estamos con usted, no sé qué. Y hay un punto, cuando va avanzando el carrito, que se atora. Dije, ahorita se va a caer y se le va a descocar el niño. Yo así lo pensé, dije, no me digan qué va a pasar. Ya hubiera sido demasiado, ¿no? Sí, ya hubiera sido. ¿Y sabes qué? Que me hubiera dado risa. Fíjate, es que es una escena tan incómoda que como que si hubiera faltado algo así como para sacar la atención, yo digo. De esa risa incómoda, no sé. Ah. Sí, es como de esa vez que yo estaba, la primera vez que vi El Exorcista, ¿no? O sea, es tan tensa, tan canija, cuando llega eso de... Yo hermano Saxenhall, yo ya estaba muriéndome de la risa, ¿no? Algo así hubiera sido. Luego como dice, fucking cabrón, fucking, ¿no? La fecha me sigue dando risa. Oye, hay otra cosa que, y eso no lo puedo dejar de mencionar en esta temporada. Se dio un... Yo creo que un hito en ay, quería de micrófono. ¿Sabes qué? Tengo que cambiar el cable uno de estos días. Recuérdame después, fuera del aire, recuérdame cambiar cables, ¿eh? Sí, compra otro cable. Pero bueno. Exacto, no es de que cámbialo por uno que los que ya tienes aquí, compra otro. Se dio un hito que tengo que mencionarlo en Game of Thrones. A ver. Creo que en toda la historia de la condenada serie, nunca se había visto un beso tan apasionado como Rhaenyra y Missaria. Es correcto, porque lo más parecido, tal vez Daenerys y Jon Snow, pero fue así como que nah. Kind of no, que me disculpe esta Emilia Clarke y Kit Harington. Yo iba a decir Jon Snow. ¿Cómo se llama el dude? He knows nothing, pero... Son muy buenos actores, por supuesto. Tienen un set de habilidades que yo no poseo y no tengo el temperamento para desarrollarlos. Habiendo dicho eso, la verdad es que no les compras, ¿eh? Que se perdieron el asco. No y tenían química, ¿eh? ¿Eh? No tenían química ellos. Yo siento que no. Y en cambio, estas dos, yo siento que nunca se tuvieron asco. Sí, es más, yo siento que tuvieron que decir corte y echarles agua de ya estuvo. De hecho, yo creo que sí fue así. A ver, ya, corte. Sí, porque, o sea, el momento es bien tenso. Rhaenyra está así, como dices, ya no tenía ni ejército, ni esposo, ni dragones, ni perro que le ladre. No, nada. Y la otra le abre su corazón de, pues abusaron de mí, que no sé qué. Se dan un abrazo y es de, pues es lo que hay, venga chepacá, ¿no? O sea. Sí, no, y aparte, o sea, también, todos lo sabíamos, Rhaenyra como que bateaba, le gustaba más bien batear del otro lado, ¿no? Ay, sí, con Alicent, come on, dude, desde la primera se veía, desde, ¿no? Los primeros diálogos que tienen entre ellas, ¿no? De que ya vamos a poder montar a dragón entre las dos, y Alicent es de, no, estás loca, ¿no? Y es de, ah. Todos sabíamos que bateaba del otro lado, ¿no? Pero bueno, pues, en fin. Y aparte... No sé, o sea, sí es un momento súper tenso, sí es un como que no me gustó mucho el momento porque de veras es de viejas, no es el momento, pero ok, dense, total, mañana se van a morir probablemente, ¿no? Y les llegan a interrumpir, de hecho, así como que aquí no pasó nada, ¿no? Y alguien lo apuntó, de que de veras parece que tuvo que ser Miseria la que empujó a la otra, ya, a ver, espérate. Sí, es cierto, ya. Sí, es cierto, buen punto. La otra, no, por ella ahí. Rhaenyra así de, yo soy la reina, a ver, díganme que no, si alguien se pone de homofóbico lo quemo con mi dragón, o sea, había un comentario en Twitter que me encantó, decían de, tanto a nivel de texto, o sea, de la historia, como a nivel metatextual en Game of Thrones, creo que nadie se había besado así en la mendiga serie. Sí, pues, estaba haciendo memoria de algunas de las parejas, o sea, Arya y Gendry, también, o sea, lo habías visto. Más por el compromiso de darle algo a la pobrecita de Arya, ¿no? Ándale. A lo mejor Tyrion y Shae, no, Tyrion y Shae fue... Fue muy triste, o sea, no. Muy triste. No te puede caer mal Peter Dinklage, por supuesto. Estoy seguro que a la actriz le caía bien el pobre de Dinklage y todo, pero nunca fue ese tipo de historia. Y por ejemplo, Cersei y Jaime sí fue de. Ah, qué asco, ¿no? Pero o sea. Sí, no, y aparte. No. Just no. Y bueno, Jon Snow y esta... Ygritte. Pues puede que, ¿no? Pero... Es lo más parecido, ¿eh? Sí, sí, sí. Era como que una pasión más pura, ¿no? Ayuda que terminaron casándose en la vida real. De hecho, sí. Ese es un muy buen punto. O sea, de que había química, pues... Sí, o sea, tan... Sí la había que... de veras... Pero una vez más, o sea, No sé. Creo que todavía estábamos muy verdes en eso en Game of Thrones y decían, no, el romance déjalo como que más de lado o manéjalo de otro modo porque como que de esto no va... Como que nos daba penita. No sé cómo explicarlo realmente. Y que ya se nos olvida así de, fuck it. Sí, la neta. Sí fue una escena que sí me dije, órale. Dije, no, pues, wow. Y después me voy enterando que esta es Emma Darcy. O sea, si ya ves a muchachas, ay, pues aprovecha el hambre, pues total. De hecho, fue su idea, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, o sea, por eso leí unas que le estuvieron platicando de, no, es que el momento es así, ¿cómo ves? Le entras, bueno, cámara. Ah, bueno, mira, se refuerza mi comentario. No, entonces sí traía ganas. Ah, pues sí. No, bien, ¿sabes qué? Entonces yo creo que fue Emma Darcy de, no, pues quiero mi beso, ¿no? O sea, no nada más estar besuqueando con Matt Smith y Matt Smith todo... Todo chipile, Y la otra así de, bueno, ¿no? Bueno, ¿qué le voy a hacer, no? ¿Que nunca has visto en entrevistas a Emma Darcy y a Olivia Cooke? No. Dude. O sea, si tú crees que en la serie había como que esa tensión y con la idea... De, dude, las ves juntas y dices... Bueno, ya cásense, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Que sus esposos se preocupen? Así de neta, pues ya cásense, hagan algo, no sé. Ok, oh shit. Sí, no, cañón, ¿eh? Pero, o sea, de eso de que, no sé, risas que nada más ellas comparten, miradas que solo ellas comparten, así dices. Ah, o sea, son de esas típicas parejitas que tienen sus bromas, sus inside jokes y todos los demás nos quedamos de. Ajá, ya dices. Okay. Mira, no sé si lo estén vendiendo así, sean muy buenas actrices, pero, no, yo digo que esas se tiran ganas, la neta, ¿eh? O sea. Ok. Y yo digo, bueno, pa. Oye, estando en eso, ese último capítulo donde llega Alicent, fíjate que ese desarrollo de Alicent sí me encantó, ¿eh? Totalmente. Pues, ella, pues, totalmente anclada, encadenada a sus deberes pues, para el reino y bla, bla, bla, y que no sé qué, y etcétera. O sea, y al final se da cuenta de que todo lo que hizo, o sea, esos muy feos momentos donde su propio consejo la ningunea, sus hijos ya no le hacen caso. O sea, todos los hombres en su vida que decían, ay, sí, usted la reina, es la fregaron, no sé qué. Realmente nada más estaban comprando tiempo a que uno de sus hijos tomara el trono. Y todo el mundo la va haciendo de lado, sí. Yo, ahí fue donde empecé a sentir feo por ella. Yo así de, oh, shit, pues, ¿qué va a hacer, no? ¿Ves esa escena donde se va a un lago? Yo pensé que se iba a suicidar. Yo también. Dije, ya valió, ahí se va a meter y ahí ya nos quedamos sin Alicent. Sí, o sea, yo pensé que la escena se iba a acordar con Alice hundiéndose a propósito y se iba a poner en negro la pantalla y a la goma, ¿no? Sí, yo también pensé algo así. Que se ve también muy artúrico, no sé, me dio esa impresión, ¿sabes? Mira, pues sí, también puede ser. Y también, como que no puedes irte de una manera más diferente que un Targaryen que, o sea, que a los Targaryen ya ves todo fire and blood and shit, que ahogarte, ¿no? Sí, exacto, buen punto. Hay otro detalle también de esa última escena que no sé si te diste cuenta. En la primera temporada, cuando todavía eran chamacas, ella vestía de azul. Casi siempre. Cuando se puso ya brava y canija, se vistió de verde. O sea, que eran los de colores green de su casa, ¿no? Y ya al final, en esa última temporada, en esa última escena, ¿de qué color va? De azul. Va de azul. Así como que, ¿sabes qué? Fue como decir, la estuve regando todo este tiempo, Rhaenyra, perdóname. Y Rhaenyra le dijo, fuck you. Go fuck yourself, vieja. Sí, cuando le... Honestamente, sí se vio muy desesperado eso de come with me, así de... ¿De todo? Así, ya, start the best you got. O sea, es más, pues, sentí más feo que Rhaenyra le dice, y con una sonrisa genuina, ¿no? De... Me estás hablando como si hubiera sido un sueño de hace mucho, ¿no? O sea, sí era lo que Rhaenyra quería, pero pues no. Sopa. ¡Ah, duele! Ese sí. Tipo de... Por eso te digo que sí, o sea, entiendo que la gente quería decir ¿dónde está la acción y las tripas y no sé qué? Dudes, chill the fuck out. También se necesitan estos tipos de momentos para sentir feíto y de repente muy, muy feíto, ¿eh? Y necesitas tiempo para que cuando haya los desgarramientos de tripas y fuegos, todo eso, pues te importan los personajes, porque si no así de, ah, se murió fulano, bah, qué mal, ¿no? Sí, sí, sí, exacto, exacto. Mira, primera temporada de Game of Thrones, se te muere Ned Stark por bestia, ¿no? Dices, ah, oh, bueno, oh, hell, ya ni modo, ¿no? Pasan dos temporadas enteras de ver a sus chamacos, o sea, sobre todo a Rob, siendo fregón y que te encariñas con él y dices, y este cuate sí es acá de King in the North, y si tuvieras espada ibas con él también, ¿no? Para que le den en la torre en la Red Wedding, y entonces sentías del carajo, pero tuvo que pasar rato. Sí, sí, sí, fue todo un build-up para llegar a ese momento que hoy todo el mundo recuerda como el gran punto alto de Game of Thrones, ¿no? Sí, que todo el mundo quiere recrear y copiar y demás. Se puede hacer, pero necesitas tiempo. Entonces, una temporada de este estilo siento que es lo que se necesita. Sí, y que mira, a nivel de actuaciones no hay queja, lo que decíamos al principio. Una serie debería ser la norma, ¿no? Que sus actuaciones son las que carguen la serie. O sea, ponle tú, ok, tal vez no hubo tanta acción al final y lo que quieras, hubo mucho build-up para la siguiente temporada, que como dices tú, no hay falla, va a haber, pero disfruté el viaje porque las actuaciones son en general fantásticas, ¿eh? Sí, sí, sí, y hubo mucha acción entre dragones y sus maquinaciones políticas y canijas, vimos a los Lannister siendo genéricos. Ah, sí. O sea, estuvo bien, no sé. Si bien no, o sea, no es como que tratar de recrear el encanto que tenía Game of Thrones sus primeras temporadas. Sí fue otra vez tener esa. Fue un encanto diferente, pero fue retomar ese factor de, ok, siento que esto sí va hacia algún lado. Exacto, ándale, exactamente. A diferencia de las últimas temporadas de Game of Thrones, ¿no? Sí, era de, o sea, a ver en qué momento alguien se muere, o en qué momento va a pasar algo feo, o en qué momento va a haber otra pelea canija, ¿no? Así, ya era como que lo esperabas. Sí, ¿sabes dónde en Game of Thrones, en qué momento, en qué batalla fue en la que dije, como que vamos cuesta abajo, y no porque haya sido una mala escena y nada, pero porque dije, ya es lo que la gente va a querer ver, la de los bastardos? Ok, sí, creo que sí te entiendo. O sea, como que pasó esa, dices, ah, Jon Snow fregón, dices, vamos a ver más batallas fregonas con Jon Snow, y vemos eso, pero, ¿y luego? O sea, como que, ¿sabes? Ya no le veía, o sea, sí te emocionaba, pero sabías que tenía que pasar, o que esperabas cuando iba a venir algo así, ¿no? Como Jon Snow contra los zombies, y luego la larga noche, y todo ese rollo, pero, ¿y luego? ¿Sabes qué? Es cierto, porque en esa, la Batalla de los Bastardos, era más bien el morbo de, a ver, quiero que ya se muera Ramsay Bolton. Sí. O sea, realmente era eso, no te preocupabas por Jon, ni nada. O sea, no iba por ahí. Y más que te lo acababan de revivir, entonces, nah, no creo que te lo vayan a echar ahorita, ¿no? Exacto, no se lo iban a morir, o sea, no lo iban a matar de nuevo, pues no, ¿eh? No. Así que, por eso te digo, yo no sé, sí vi algunas quejas en particular. Ahí está. Me encanta que le doy un zape a los cables y con eso quedas todo un ingeniero en audio, en fin. Sí vi acá como que los comentarios en Twitter de, no, pues es que sí estuvo aburrida, que no sé qué. Yo de, no sé, chamaco, a veces siento que están muy verdes. Y eso también me habla mucho de lo que la gente espera ya de series, ¿no? Porque lo mismo, más o menos lo mismo estaban diciendo de The Boys, de, está aburrida, no pasa nada. O sea, como que no hay paciencia, ¿no? Siento que ya de repente no hay paciencia para las cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque incluso alguna vez te tuve que decir cuando me dijiste de... No me acuerdo qué cómic reseñamos que decías, oye, es que siento que todavía no se resuelve nada, pues chill the fuck out, todavía no acaba, ¿no? Sí, creo que fue el de... Dark Ride, creo. Creo que fue Dagred, sí, creo que fue Dagred. Sí, de no, a ver, chill, dude, porque esto todavía no acaba. Y pues lo mismo pasa con las series. Y en un mundo ideal, como donde tienen el presupuesto ya, pues ya cantadísimo, y el tiempo, y el dinero, y los recursos y actores necesarios para acabar la historia, como es esta serie de House of the Dragon, pues entonces, hey, espérate a que acabe, ¿no? ¿no? No hay bronca. Con otras series entiendo que tienen que poner esos momentos... Sí, pues el crowd pleaser, a ver si papá Netflix no me cancela, ¿no? Sí, exacto. O sea, y malamente, creo que nos acostumbraron a eso. Bueno, al público en general lo acostumbraron malamente a ese tipo de cosas. Por eso que también, por ejemplo, decían que de Andor se les hacía la serie más aburrida. Se me hace la mejor serie de Star Wars que hay de Disney Plus, ¿eh? O sea, es que también es un Star Wars. Mira, Star Wars es para squinkles, Star Wars es para niños. Hay brujos galácticos echando magias y espadas láser. O sea, fucking kids, o sea, lo entiendes. No puedo esperar así como que, oye, me gustaría. No sé, yo no esperaba ver una serie donde exploraran pues, la parte fea de la rebelión. ¿Qué crees? O sea, sí, está los Jedi y batallas espaciales y demás, pero una rebelión necesitas lana. Va a haber sacrificios muy feos que alguien va a tener que hacer. Normalmente los que están en el poder no los van a hacer. Todo ese tipo de cosas, yo no esperaba verlas en una serie de Star Wars. ¿Y qué crees? ¿Y jaló? Por eso es que sí, claro, es mi serie favorita porque me habla mucho a mí, pero entiendo que pues, a la gente que más bien espera, pues el Star Wars que es pues más clásico, más clásico, más para niños, pues sí, entiendo que se les haga aburrida porque Star Wars suele ser más para niños. Y antes de que se nos vayan a la yugular, no dijimos nosotros que Star Wars era para niños, lo dijo George Lucas, cállense. Ah, pues sí, desde su inicio, o sea, teníamos un... ¿O nos prestaron? No me acuerdo, pero recuerdo que en algún momento tuvimos un VHS, imagínense de qué épocas estoy hablando, donde venía pues como que todo así el... Creo que era... No... En los VHS ¿tú? Originales, ¿no? No, venía... Era un VHS donde venía como que... Era una edición especial, no sé qué onda, donde venía todo ese asunto de, pues, cómo, ya ves, ¿no? Le decían el detrás de cámara de Star Wars, ¿no? Empire of Dreams, ya me acordé. Así Empire of Dreams, sí. Ese es. Ahí lo dicen varias veces, o sea, la intención de George era de, oye, pues voy a hacer una película, pues quiero que le hable a los squinkles, y entonces, por eso decidió, por ejemplo, que las espadas de luz, que se veían más llamativas, eran, literalmente, era mi niño, es una cosa brillante, ¿no? Y que crees, nos encanta, ¿no? Pero... Sí, o sea, captivó las imaginaciones de por generaciones. Pero sí, originalmente era para squinkles, hombre. Y con Andor, pues fue otro tipo de serie. Que casualmente también es como ver al ciudadano de a pie en el Imperio y cómo la sufre. Que vimos en esta temporada de Game of Thrones al ciudadano de a pie y cómo la sufre, ¿no? Todas esas escenas de pues, los que después nos enteramos de que pues, eran los. Un montón de bastardos Targaryen. Dije, bueno, y esto es como, o sea, ok, I get it, pero pues, ¿cuál es el punto con estos dudes? Ah. Tuvo todo el sentido, ¿no? Que esa es mi escena favorita de House of the Dragon, ¿eh? Cuando van a ver quién puede reclamar estos dragonzotes. Oh, shit. Ajá, luego también Rhaenyra se pasa. O sea, le habla al dragón más canijo que tiene, que es Vermithor, ¿no? O sea, sí, y digo, sí, ya en retrospectiva sí es como que quizá no fue la mejor idea, pero pues también nada más había dos y ninguno era muy, o sea, las garantías de que saliera con vida no eran muy buenas en ninguno de los dos casos. Eso sí. Oye, pero a mí me dio risa que, pues aunque sean señores a decir Likiri, Doharas y Dracarys, ¿no? Porque ni eso... Sí, eso es cierto, así como que, lléganle, a ver, ahí, tomen un dragón. Ah, sí, señora. Como usted diga, señora, me va a comer el dragón, señora. Es como llegar a la chamba tu primer día ni capacitación, ¿no? O sea. De veras, ¿eh? Sí, pero bueno, aún así, o sea, genial escena. Yo le digo a mi hermano que una de las cosas que yo nunca vi que le dieran mucho praise en House of the Dragon y honestamente tampoco en Game of Thrones. Es la edición de audio, en especial la de los dragones, ¿eh? ¡Ay, qué fantástico! Porque cada uno tiene su sonidito. Sí, cada uno tiene un chillido especial. Los conforme pasa el tiempo, los vas reconociendo. ¿Sabes cuál es el que más se me queda? Caraxes. Porque es como... Alguna cosa así como que... Sí, tiene un chillido bien extraño. Sí. A mí el que más me gustó fue Vermithor. ¡Ay, el Vermithor! Sí, cómo no. Porque, es más, hasta ves que supone que es el segundo dragón más viejo, creo, ¿no? Y más grande, o sea, está un poquito más chiquito que Baker. O sea, y cómo se le empieza ya a hacer papada de dragón viejo. Uh-huh. Y así de... O sea, como de cocodrilo grandotote. no sé, la mezcla, me encanta el sonido de Vermithor cuando está como que en relativa calma, ¿no? ¿Sabes? Todo momento anda vocalizando, no sé. Ándale. No sé quién sea el, voy a buscar quién es el que hizo la edición de sonido de esta serie, pero denle más dinero, ¿eh? ¿Sabes qué? O sea, los dos dragones que murieron, bueno, que supongo que sí está muerto, a menos estoy muy mal herido, que murieron en la batalla esta de Rook's Nest, que fue Melis, que fue una escena que sí me partió el corazón. Dije, no. Fue muy feo verlos morir. Ve a morir a esta Renicia, a su dragona. La dragona de Spinie, no sé, así. Pero el otro me valía un cacahuate, ¿eh? ¿Mande? El otro me valía un cacahuate. A mí no. Este Sunfire, ¿no sabes por qué? Sunfire, no, el Squinkle. Ah, el Squinkle, que se lo coma. Ya ni el dragón, se lo coma el gato, ¿no? Pero pero... No, pero su dragoncito sí, también estuvo re feo. ¿Y sabes qué? Que era el único que lo quería. Era el único que se ponía feliz de ver a Leigon. Ay, ya me va a sacar a pasear mi jinete, no sé qué. Y para que lo lleve a morirse así de, ¡ah, vete al carajo, Leigon! Sí, es cierto. Mira, ya me hiciste llorar más todavía. Fuck you too, dude. Y luego para que tu más se quemara lo menso, pero bueno. Y tenía el nombre más awesome, Sunfire. Dije, bah. Sunfire. Sí. Es cierto, ¿sabes qué? Aegon ni siquiera tuvo la decencia de morirse, ¿no? Ajá, se hubiera muerto con su dragón. Ya de menos, ¿no? Muerte en combate, infeliz. No, ni eso. Oye, ¿cómo se nota que este George R. Martin es ñoño, ¿no? Porque Sunfire, come on, dude, ¿no? Ah, es de las cosas que amamos de George R. Martin. ¿Te acuerdas que había una escena en los libros, en los libros de Game of Thrones? Bueno, de A Song of Ice and Fire. ¿No acuerdan qué? Una de las tantísimas batallas donde decía que había bannermen de todo tipo, ¿no? Y te describía los banners que había por ahí. Y había uno que era, no sé, estaba el símbolo de el lobo en una pradera, los Starks, ¿no? Estaba el símbolo de, el venadito, los Baratheon. Y si también había Blue Beetle y Green Arrow, dices, ah, dude, ¿no? Ya faltó algo así, como que... En a banner, boosting in gold or shit. Ah, sí, exacto. Lo único que le faltó al infeliz. Yo sí de... Ya me acuerdo cómo se llama el chamaquito de que los tiene cuadrados. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Se llama Oscar Tolly. Oscar Tolly. Y mira, te voy a decir cuál que es lo chistoso, pero... le tuvieron miedo al éxito en esta temporada, ¿eh? Pero bueno, el abuelo que se murió, que ya estaba bien viejo, que nunca lo vimos, creo. No lo vimos. Se llamaba Grover Tolly. Ok. Y como que mezclaron personajes para ya no complicarse la existencia, pero en ese árbol genealógico, Grover Tolly es digamos, el abuelo. El papá de Oscar se llama Kermit. Y no, se llama Elmo. Y un tío se llama Kermit. Ok. Elmo, Oscar, sí. Kermit, Grover. Grover es el come galletas. No, el de la basura, creo. El de la basura, Muppets, pues. Sí, ajá. Y sí, lo hizo con todo y tititita la intención. Ok. Oscar es el de la basura, ¿no? Oscar es el de la basura. Grover es... ¿No es el come galletas? No, es otro, no me acuerdo cuál es. Creo que Grover es el come galletas, no estoy tan seguro. Sí, pero el otro, bueno, Kermit, sí, obviamente, la rana René y... Claro. Y Elmo, pues, Elmo Jones, ¿no? Pero... Su Elmo maligno acá, ganó el mal. Sí, ¿no? Sí, pero sí, para que veas el nivel de ñoñez que trae el buen George R. Martin, ¿no? Es por lo que lo amamos, en fin. Ay, pero sí, satisfactoria, después toda satisfactoria de la serie. Y sí espero la siguiente temporada, 2 años, vamos a esperar 2 años. Pero sí sabías que viene otra serie ahorita intermedia. Me enteré que por fin siempre sí se va a hacer eso de Duncan Egg, ¿no? Sí, de An Isle of the Seven Kingdoms se llama. Ah, of the Seven Kingdoms, esa cosa. Tales of Duncan Egg, básicamente. Si se lo están preguntando, no es posterior a Game of Thrones. Sí es posterior a House of the Dragon. Es literalmente en la mitad, ¿eh? Sí. Y es... No sé qué tan cierto sea. Tengo entendido que esas historias son como que más aventura pachona. Eso es, justamente. Ese es el tono. Es un tono muy diferente, ¿eh? Mira, yo sé que la gente va a decir, ¿dónde está mi cañabrón de dragones? Siento que se va a necesitar algo más pachón de intermedio, ¿eh? Ay, por cierto, no es necesario, no va a haber dragones. No, ya están muertos. Sí, parece ser fuerte, como el dodo, ¿eh? Así que no, ahí sí ya no va a haber. Sí, exactamente. Como dato cultural, Duncan Egg, bueno, o sea, Duncan de Tol, que es un caballero literalmente errante, no jurado a ninguna casa. Y Egg es una abreviatura de Aegon Targaryen. Es otro Aegon, no este, es otro. Es que hay un friego de Aegons, ¿no? Había todos los Aegon. ¿Y sabes quién es su hermano de Aegon? ¿De ese, de Egg? ¿Quién? Aemon Targaryen. ¿Sabes quién es Aemon Targaryen? Ah, es este... El que era el maestre del muro, ¿no? Ajá, maestro Aemon. Maestro Aemon, sí. Él. Ah, ok. De hecho, no sé si te acuerdas cuando se muere. Cuando se muere... Sí. Que está diciendo... Sí. Habla de ese... El único personaje de todo Game of Thrones que sí decías, ay, se sintió feo que se muriera. Sí, la neta sí. Porque él sí se la sabía. Sí, sí. Pero sí, el tono es más ligero, es más de aventura, es también medio político el asunto, lo van a ver, pero creo que es nada más un libro y una historia corta que publicó por ahí en otro lado, pero es un librito, o sea, yo creo que va a dar como para unas 2-3 temporadas máximo. Y la idea creo que va a ser como irse campechaneando. Tales of Duncan Egg, bueno, An Act of the Seven Kingdoms, y luego otra vez House of the Dragon y así. O sea, cada año tener una serie diferente del mundo de A Song of Ice and Fire, pero en épocas diferentes. Y a mí no me molesta, ¿eh? O sea, tengo muchas ganas de ver esa serie también, ¿eh? Te digo, cuando me enteré, oye, sí van a hacer esto, qué padre. Y el shift en el tono también me gusta. O sea, sería muy, muy llano estar todo el tiempo con el tonito que trae esta serie, ¿no? Sí. Así que creo que eso va a estar bueno y pues vamos a tener como que material para también seguir esperando el desenlace después de House of the Dragon. Pero por lo pronto, la verdad, gran serie. Yo la disfruto mucho. E insisto, no voy a leer el libro ahorita hasta que se acabe. Ya luego vemos. Sí, buena idea. Y pues yo creo que nos vamos a un pequeño cortecito, mi hermano. Sí, ya nos pasamos un buen rato aquí. ¿Qué te parece? Ah, por cierto, Valar Morghulis. Ah, sí, Valar Dohaeris, claro, sí. Hay que despedirnos adecuadamente. Sí. Me toca poner canción, creo. Te toca poner canción. Ah, la recomendación musical de la semana. Canción que acaba de salir, por cierto. Es una colaboración entre una banda mexicana y una japonesa. Sí, se la vi. Ay, mis escuiclitas ya haciendo colaboraciones y todo. Qué pachonas, niñas tan pachoncitas. Sí, The Warning y Bandmate, que yo no las conocía, ¿eh? Francamente, uh-huh. No, ni idea. Y la canción se llama Show Them. Y está muy buena, ¿eh? La verdad está muy chida, ¿eh? De veras. Dicen los fans de Bandmate que su música normalmente no es así. Ya, ok. Y también los fans de The Warning, pues podría decirte que su música no siempre es así. Dicen, o sea, y como que los que conocen a ambas bandas dicen, se encontraron en el medio. O sea, como que hagamos algo que le hable a los fans de The Warning, que le hable a los fans de Bandmate y los que no, pues a ver cómo... Que conozcan a la otra banda. Y creo que lo lograron. Sí. Ahorita platico un poquito de eso. Porque yo sí, una vez que vi el video, dije, está padre. Esto está tratando la canción. Dije, a ver qué hacen más esta bola de japonesas locas, ¿no? Sí, son... de fucking rock, ¿eh? Ok, nice. Ahorita me platicas. Entonces, vámonos en un pequeño cortecito. Esto es recomendación de la semana. Show Them, The Bandmate y The Warning. Comisión de servidor aquí en el Café con Miquero y ahorita regresamos. Y estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero después de esta pequeña pausa con recomendación musical de servidor Carmic. Esto fue esta colaboración de The Warning con la banda japonesa llamada Bandmate con una canción original que se llama Show Them. Muy buena, me gustó mucho, muy, pues, no sé, o sea, Rock's Heart, un buen banger, me gusta, Sí, fíjate que yo sí me di la tarea de buscar, pues, más de esta, de estas escuinclas japonesas, y pues estuve ahí, de chismosa en su canal de YouTube, son bastante buenas, Sí, sí son más, o sea, sí son, es un rock más heavy, que el de The Warning. Ok. Pero bien, eso sí, cantan la, creo que, bueno, todas las que escuché, por lo menos, fueron bastantes cancioncitas, son todas en japonés, así que todas suenan, a intro de anime shoujo. Ah, ok, va. Ok, va. Pero de ahí fuera, no, bastante, bastante bien. Y estuve, pues ya sabes, ¿no? Uno empieza a ver algo en un video y YouTube dice, aquí hay más de esto mismo para que no me abandones, ¿no? Ok. Hay una, producto pues de esta colaboración. Hay una compañía de guitarras que pues, supongo que es quien está patrocinando ahí todo el asunto. Hizo una entrevista con esta Daniela Villarreal y la guitarrista de Bandmate, que me va el nombre honestamente. Ahí pues básicamente promocionando la que dicen que es su guitarra favorita, ¿no? Que es una compañía que se llama PSR, famosona de guitarras. Uh-huh. Se ve que, ¿cómo decirlo? La música, o sea, el rock nos une, o sea. Tristes escuinclas, realmente no tienen mucho que ver la una con la otra, pero se ve que, con traductor me parece que las chicas de Bandmate no hablan mucho inglés que digamos, pero pues como que sí se entendieron bien, Eso me da gusto, no sé. Qué increíble, ¿no? O sea, es un grupo mexicano y luego un grupo japonés que hacen música juntos en inglés. ¡Qué padre, ¿no? Sí, y ninguna de las dos habla como que bien el otro idioma, ¿no? Correcto, ninguna habla bien el español, ninguna habla bien el japonés. Hasta donde sé, exacto, las chicas de Warner no hablan japonés, pero no es bronca, le parlamos al inglés de las de Bandmate y las de Warner Cielo en inglés, pues, con un traductor y pues aparte son músicos, ¿no? Así que ya hay un camino en común muy, muy recorrido, eso. No sé, se me hace fascinante esa parte, honestamente. Como cuando Daft Punk tenía que comunicarse en japonés con Deji Matsumoto, ¿no? O sea, había un traductor y francés, japonés, nada, pero ve la maravilla que salió, ¿no? Exactamente, o sea, todo. Ahí era el segundo Daft Punk, tecno francés nos une, ¿no? Ah, exacto, acá es el rock nos une. Qué chulada, ¿eh? Qué chulada, neta. Y busquen más de Bandmate. Tienen un disco relativamente nuevo, creo que salió este año, a principios de este año. Bastante bueno, Te digo, son más heavy, ellos sí tienen la particularidad de que su vocalista es solamente vocalista, ella no, uh-huh, no toca instrumentos. Así que pues sí se nota, por ejemplo, cuando llega la hora de los guitarrazos, pues digo, a diferencia de The Warning, pues los guitarrazos tienen que ser un poco más, no quiero decir fáciles, pero sí más manejables en el escenario, ¿no? Sí, porque pues la pobrecita de Daniela canta y toca la guitarra, Sí. O sea, y se pones a pensar, esa estructura de donde el guitarrista es a la vez vocalista, se presta para que los riffs sean más, entre comillas, sencillos. Digo, yo no los puedo hacer, ¿no? Pero entre comillas, sencillos. Piensa, por ejemplo, en The Beatles. Bueno, o sea, pero esos eran unos posers. Digo, nada que ver. No, pero, o sea, lo que voy es, o sea, no había un virtuosismo como, no sé, Eric Clapton, una cosa así, ¿no? Mira, lo más cercano que podría decir de bandas pues, antiguas de rock, antiguas, donde sí se notaba que el guitarrista no fuera el vocalista te daba otra calidad de guitarra, Led Zeppelin. Ah, bueno, sí, claro, sí. O sea, ahí sí se notaba pues mala onda, Y por ejemplo, bandas como Metallica, donde pues sí, o sea, Lars toca. O sea, digo, perdón, James Hetfield toca la guitarra, pero es guitarra rítmica. Y de repente se echa uno que otro solito, ¿no? Pero en general la guitarra así, pues la melódica es la de Kirk, ¿no? El lead guitar es Kirk Hammett. Sí, 100%. Y se nota. Sí. Curiosamente, es James el que normalmente compone los riffs, ¿sabes? ¿A poco? ¿Eh? Ok. Y que tiene sentido, porque es el que va a tener que estarlos tocando más tiempo, como es guitarra rítmica. Sí, claro. Sí, sí, ya los solos macabros pues, son de Kirk. De Kirk, sí, claro, por supuesto. Ah, ok. Habiendo dicho lo anterior, los que saben de guitarra dicen, entonces, ¿por qué Gerardo se puso a hacer algo tan difícil con Master of Puppets? Dicen que es una pesadilla tocar esa canción. Wow, ok. y conste que él fue, ¿no? Fuiste tú, James. O sea. ¿Será más complicado que tocar Battery? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí tiene estructuras más complejas, ¿no? Dicen los que saben de guitarra que sí, que el riff de Master of Puppets, o sea, es parece simple, pero es muy complicado mantenerlo por 8 minutos, ¿eh? Sí, porque está... Sí, pues sí. Se complica. Entre más tiempo pasa la canción, afortunadamente hay una parte donde se va mucho más tranquilo y entra el lead guitar acá con solos épicos y demás, bueno, ya das chance. Pero sí, dicen que es infiernito, ¿eh? ¡Wow! Me vi una vez una entrevista del guitarrista de Feuerschwanz, Hans Platz. Él, como todo guitarrista, no aprendió porque escuchaba a otros y ¡ay, se escucha asombroso esto! Y que lo entrevistó un dude que tiene un buen canal padre. ¿Cómo se llama este cuate? Bueno, luego el chiste es que este cuate que hizo la entrevista es un dude que está en el negocio de la música, pero no como músico. Es pues es de los que una banda tiene que contratar para que les organice todo un tour. O sea, se encarga del catering, se encarga del transporte, de tener todo el equipo de audio en buen estado. O sea, todo eso es ese cuate, ¿no? Lo que sería como un productor en una serie o película, ¿no? Ándale, exactamente. Exactamente ese es su trabajo. O sea, tiene mucho conocimiento de la industria. Y tiene ahí un par de entrevistas con otros cuates y entrevistas a ese cuate y salió, no me acuerdo si fue en esa entrevista o en otra, donde salió de parte de este dude que decía de que ha escuchado, lo que escuchaba muchas veces es que el riff de Master of Puppets es difícil y alguien le dijo, no es que sea difícil, o sea, lo tocas como por unos segunditos y dices, ya me siento grande. El punto es que lo tienes que tocar por así fregado como 7 minutos. Y fíjate, ya lo hemos escuchado varias veces en vivo y no manches, o sea, te sigue oyendo awesome, ¿no? Ya, imagínate cuánto lo practican los dudes de Metallica que nunca les ha fallado. Sí. Es todavía más impresionante que el dude de Stranger Things se lo haya aprendido con tal vez semanas de que salió al aire, ¿no? ¿Podrías liberar tu horario? Porque vas a aprender a hacer el riff de Master of Puppets, quieras o no, No, y no nada más el actor, o sea, dentro de la historia. Porque te acuerdas, ¿no? ves que Master of Puppets salió en el 86. 86, ajá. El 3 de marzo del 86. Sí, gran fecha. Uf, dude. Si no lo saben, mi hermano cumpleaños el 3 de marzo. Y vimos a Metallica un 3 de marzo también. Pues. Y a Maiden un 3 de marzo. Fuck you, dude. Damn, dude. No hace falta que Nightwish venga un 3 de marzo para completar mi trilogía, pero bueno. Y no sé por qué vienen en marzo las bandas, en fin. Y a nivel textual, o sea, dentro de la historia, acuérdate que el dude era fósil. Era fósil como de la UNAM. Así que, pues, por supuesto que tenía todo el tiempo del mundo para aprender a hacer el riff. Y de oído, porque pues, seguro no había tablaturas, no, o sea, nada de eso, ¿no? No, era una época donde... Si de por sí ahorita el metal, o sea, sí es un poquito mejor visto, pero no tanto. A ese entonces no había nada de eso, ¿eh? Ahí no. Como el último comentario musical. Con todo esto que pasó de Gojira en los Olímpicos. Híjole, o sea, si hay una parte de mí que dice, gracias al cielo, a lo mejor a los más recalcitrantes del metal no les encanta la idea, pero miren, unas semanas antes fui al cumpleaños de una amiga, quien hacía muchos años no veía, y pues obviamente, o sea, ya estamos en cierta edad, ¿no? Veo hacia otras personas que ubicaba yo, era de la carrera, ubicaba yo en la carrera, pues, sentándome con ellos, pues tenía... sí tuve que hacerle un poquito el dial down a mí mismo, ¿no? O sea, tenía que predicar cosas más de ellos, ¿no? A ver, ¿cómo están tus horribles squinkles? Que me vale madre sus... Perdón, pero me vale madre sus pinches squinkles. ¿Cómo es otro que me vale madre su pinche trabajo, ¿no? O sea, tenía que hacer el dial down, ni modo. Cuando salió a tema de colación la música, es de esas veces donde digo, o sea, obviamente jamás voy a renegar de que mi corazón es frío y de metal, ¿no? Jamás, pero... Yo ya había roto con la sagrada tradición de tener squinkles y esposa que no quieres, ¿no? O sea, ya no podía poner, ya no tenía ese common ground como para poder decir, cuando me preguntaron por la música que me gustaba, me gusta el metal y entre más le canten a Satanás, entre más oscuro esté, más me gusta. No, así que te vas por el polite, me gusta el rock. Como que le suena más digerible, ¿no? Le suena más digerible, sí, como que, ay, yo últimamente estoy metido en esta banda Ghost que le cantamos al diablo, ¿no? O sea, no, aparte había niños en la mesa, como de 7, 8 años, pues, si dices, mire, hijo, vamos a cantar al diablo, no, tampoco puedo, ¿no? Lo entiendo, pero el que haya puesto en la mesa de conversación Gojira al metal, y sobre todo una banda tan pesada, tan heavy como Gojira. Sí. Sé, dude. Ojalá. Sé que es mucho pedir, pero ojalá se le quitara a los normies un poquito lo pusilánime respecto al metal. Mira, yo digo que la de Gojira fue un gran paso. O sea, fue así para los que nos gusta el metal, fue para genial. Digo, sí, están los exégetas que dicen, ay, es que Gojira son posers y que no sé qué, que no son true porque ya salieron los olímpicos. Sí. Ya está bien. Ya te vimos, ¿no? Pero pero para mí se me hace como... Pero, ¿sabes? Yo creo que el alcance todavía más masivo de este asunto va a ser un día que tengan a una banda de metal en el Super Bowl. No sé si va a pasar, no sé si me va a tocar verlo en mi vida. A mí me encantaría que fuera Metallica, pero igual, no va a faltar que, ay, Metallica, San Pablo, sí, que ya te vimos. Pero o sea, tener una banda, no sé, como, igual, insisto, no sé, Metallica, a lo mejor Judas Priest, hasta Guns N' Roses, bueno, no, Guns N' Roses no. No es metal. No, eso no, no sé, alguna otra banda así... Pues de gran calibre, ¿no? No sé, Slayer, una cosa así. Dijimos de gran calibre. Come on, dude, dales chance. Que me oigan los que les gusta Slayer, pero bueno. Te iba a hacer Anthrax, pero iba a empezar con los Pachas, ¿no? Pero... En el Super Bowl, no sé, dude. Tendrán que ir por lo más mainstream Metallica, evidentemente. Yo, o sea, si quisiera realmente poner el metal en la mesa del Día de Acción de Gracias para los estadounidenses. Ok. Tendría que ser como que en el Super Bowl y una banda más heavy de metal todavía. O no más heavy, pero... O Metallica, pero no tocando las canciones del álbum negro, ¿no? O sea, que se fueran por... Ride the Lightning, no sé. Ride the Lightning, Fight Four Fire Horsemen. With Fire. Fight Fire with Fire, o sea, no pido nada, ¿no? Donde eran muy caníbales. O sea, no, quizá ustedes no lo sepan, Squinkles, pero Metallica era muy antiguerra en sus primeros discos. Sí, cómo no. ¿Te acuerdas de One? O sea, One es el himno antiguerra, por supuesto. Basada en la película, basada en el libro Johnny Caragón. Uh-huh. Fight Fire with Fire es súper antiguerra. Disposable Heroes es súper antiguerra. Sí. O sea, eran muy antiguerra. Así que sí, Metallica, pero con esas canciones. Eso es lo que para mí pondría como que sí, ya podemos llegar a las pláticas incómodas del Día de Gracias en Estados Unidos y platicar de metal con tu tío racista, ¿no? Estaría muy bueno eso. O con tu tía la panista que va a decir que te vas a ir al infierno, ¿no? Por escuchar metal. Ah, déjame decirte que eso sí lo disfruté muchísimo, porque salía todo el mundo en Twitter de ¡ay, es que los olímpicos se volvieron satánicos porque pusieron a Gojira! Y yo, obviamente, no, pero en mis adentros yo fui de ¡fuck yeah! ¡We're so back! Porque otra vez dicen que el metal es satánico. O sea, necesitamos más de eso, sino que chiste. Venga. Así me pasó en un evento también del trabajo donde igual fue, ya sabes, ¿no? Esos eventos de integración que dices, bueno. Pero que tenían que hacer conversación de haber, conversación de gustos musicales. Y yo decía, a mí me gusta el metal. Y se quedaron así, ¿neta? ¿tú te gusta el metal? Yo, sí, y así ya les nombré bandas y todo así de, ay, o sea, como que varios se quedaron de eso, ¿qué es, no? Pero hubo uno que otro que sí, ah, fellow metalheads, o sea, sí, luego se siente la vibra, Sí, sí fue así de, sacas los colores, sacas, o sea, ahora te ves la camisa, en vez de tener la S de Superman, sale unos cuernitos metal. Sí, cómo no. Ok. Sí, ya, o sea, de repente ya vamos así de, oye, ¿y Priest? Ah, sí, cómo no, oye, no sé, Mercyful Fate, sí, cómo no, o sea, empezaba así como que, dices, ah, se reconoce uno, Ok, tengo, no sé, ya lo veremos, pero... como dice mi hermano, fue un gran paso. Ahora sí, a lo que nos truje Chencha. Ah, sí. Fall of the fucking Mutants. Hay una gran miren, gran historia. Mi hermano me regaló un TP donde viene todo Fall of the Mutants, que básicamente está dividido en tres grandes historias. Uh-huh. De los tres títulos X de ese entonces, que era Uncanny X-Men, X-Factor y New Mutants. Muy buena historia. Voy a decirlo de una vez. Yo sentí muy marcado cuál era la historia superior a la otra de cada uno de los títulos. En orden del menos mejor al más mejor. A ver. Uncanny New Mutants X-Factor. Uncanny el menos mejor. Sí. Luego New Mutants y luego X-Factor. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. A mí me encantó X-Factor. Es algo que yo nunca había leído. Aparte pasó un montón de cosas súper cool y bien... icónicas en la historia de los X-Men que yo no tenía ni idea. De aquí viene, oh, fuck, fucking shit. Genial. Pero hay una gran mentira en este título. Sí, o sea, si le quitas una S. Entonces sí, ¿no? The Fall of the Mutant, ¿no? Sí, porque así como que, oye, Fall of the Mutants, y ves acá en todas las ediciones, pues está una portada donde ves a cuanto mutante, Wolverine hasta enfrente, por supuesto. Ahí tirados al sol, como si todos estuvieran ya bien muertos y descomponiéndose al sol, ¿no? Pues no realmente. ¿No? Sobre todo en Uncanny X-Men te vendían la idea de que se morían todos los X-Men. Pero es como ese chiste que se hizo chiste cuando los exégetas del fin del mundo decían que en el 2012 se iba a acabar el mundo por una profecía maya. Y decían, es que el mundo sí se acabó, pero luego empezó otro mundo igualito al anterior y pues por eso no lo notamos. ¡Ah! ¡Qué conveniente! Ajá, y lo mismo acá, ¿no? Así de, sí se murieron los X-Men, pero no. Ya resulta que ya revivieron en dos paneles, ¿no? Sí. Digo, y por lo que entiendo, era un poquito la idea de Chris Claremont de no borró ni cuenta nueva, pero sí como que darle otra vez un poquito de edge ahí a los mutantes que él sentía que lo había perdido. Pues es ok, entiendo la intención, ¿no? Uh-huh. Para nada es mal cómic, ni mucho menos, pero de veras ponerle Fall of the Mutants, en fin. Y es un crossover muy estructurado de una manera muy distinta. Fíjate que me gustó esa cómo lo hicieron, ¿eh? Yo no le llamaría crossover. Yo tampoco, exactamente lo que te iba a decir. Es tan diferente la forma en la que está estructurado que la verdad yo no le diría crossover a esta cosa. Pues sí, si me apuras es un evento. Es un evento mutante. Crossover fue Mutant Massacre. Sí, claro, ese sí fue 100% crossover. Era un capítulo, empezaba en, no sé, en Uncanny, otro te ibas a X-Factor, otro te ibas a New Mutants, otro te ibas a Thor... Y eran capítulos, o sea, no el Thor, por ejemplo, o Power Pack, no eran tie-ins, eran capítulos, ¿no? Sí, exacto. Y acá no, acá, pues técnicamente, si solo estaba siguiendo, digo, no sé cómo decían en aquel tiempo, pero si solo seguías Uncanny, o solo seguías X-Factor, o solo seguías New Mutants, pues no te estorbaba. No solo no te estorbaba, siento que... No sé si haya sido la idea. Si había como que muchas personas que decían, yo no voy a andar siguiendo eso porque está muy caro. En estos a lo mejor ya se les hacía caro. Hasta, ¿cómo decirlo? No es que no estorbara, es que estaba estructurado de tal manera que, aunque solo siguieras uno, sintieras que el evento tuvo valor y relevancia para ti. En todos los títulos pasa algo importante. Eso es un muy buen punto. No lo había relacionado como dices, pero sí. En cada evento, en cada título pasa algo importante. No, quizá, como dices, Fall of the Mutants, hay una gran mentira, ¿no? Pero sí pasan cosas importantes. No sé quién fue el arquitecto de esto. No sé si fue Chris Claremont. Porque como escritores, o sea, dentro del evento están básicamente dos. Que es Chris Claremont y Louis Simonson. Uh-huh. Sí. Y ya. Nada más. ¿Por qué? Porque Louis Simonson escribía X-Factor y escribía New Mutants. Simón. Los dibujantes, Mark Silvestri. Ya, o sea, Mark Silvestri, dude. O sea, wow, ya había peso ahí, ¿eh? Sí. Walter Simonson. Fucking A. Walt Simonson también. Y en sus mejores momentos, ¿eh? Oh, sí. Y Brett Blevins, que yo lo ubico más a Brett Blevins, que aquí era el que hizo New Mutants. Yo lo ubico más en DC Comics, ¿sabes? ¿En serio? Sí, él dibujó mucho de Batman. ¿Te acuerdas de Nightfall? Otra caída. ¿Te acuerdas de Nightfall? Ya. Ahí, cuando se enfrenta al... No Bruce, Jean-Paul Valley se enfrenta al espantapájaros. Ese es Brett Blevins. Ya. Sí, con razón se veía conocido este dibujo. Pero fíjate que es curioso. Yo, a pesar de que esta historia de los New Mutants no la había leído, uh-huh. Cuando la estuve leyendo, dije, o sea, pues no sé, pasas un poco de tiempo en la internetósfera X y dices, ah, este fulano viene de aquí. O sea, hay un personaje, Bird Brain, dije, este salió aquí, ok, o sea. Muy conocidos, es un... Como que son momentos que yo había visto en algunos... En otros contextos. Y lo vi aquí, así que... No sé. Ver... El arte... Lo sentía muy... De manera natural, como New Mutants. Que era el arte más diferente de todos, ¿eh? Ah, por mucho. Creo que también era la idea de New Mutants. Siempre pasa eso con los chamacos de los New Mutants, ¿verdad? Y siento que es como que donde... A ver, pues pónganse a experimentar ahí algo chistoso. Bueno. ¿Te acuerdas Bill Sienkiewicz, por ejemplo? O sea, dibujando New Mutants. O sea, rompiendo moldes de cómo era... De lo que era hacer un cómic de los personajes populares de Marvel, que eran los mutantes, ¿no? Sí. Literalmente era poner a la chaviza ahí a hacer cosas medio locas. Por supuesto, o sea, y no podía ser la excepción en esta Fall of the Mutants, en la parte de New Mutants, pues está la antigua tradición de vamos a poner a sufrir a estos escuincles, vamos a traumatizarlos más. Es lo que digo, no les daban un descanso. No, ni tantito. Mira, también algo bien curioso, me voy dando cuenta que esto es lo que pasó después de Mutant Massacre. Correcto, en orden de aparición así fue. Así que yo ya puedo decir que Mutant Massacre, es más, esto fue después de los eventos de Fantastic Four contra X-Men o X-Men contra Fantastic Four, ¿cómo es? Fantastic Four contra X-Men, y efectivamente. Yo entonces me voy dando cuenta que todo el asunto de Mutant Massacre lo he leído en riguroso desorden. Es cierto, dude. Es verdad, Lo primero que leí de Mutant Massacre fue lo de Fantastic Four contra X-Men. Después leí algo de X-Men que era antes de Mutant Massacre. Después leí Mutant Massacre y ahora leo esto. O sea, es como que, ok. Ya, 100%. Digo, está bien bonito cuando lo puedes leer de manera cronológica, ¿eh? O sea, vas viendo la progresión bien padre, ¿eh? Sí, pero déjame decirte que tiene su encanto leerlo como yo, así como que... Muy a la soy nuevo en X-Men y me puse a leer cómics. Así nos pasó, 100%. Porque fue bonito. Hay una escena muy, muy padre. Bueno, está padre, pero ahorita les platicamos el contexto. En el título de Uncanny X-Men, donde esta Kitty va a buscar a Kurt. Y Kurt, despertando del coma en que lo habían dejado, tras enfrentarse a los Marauders en Mutant Massacre. Kurt todavía seguía en coma durante Fantastic Four contra X-Men, así que ver ese panel donde ah, Kurt, ya estás bien, ya despertaste del coma. Para mí fue así de fuck yeah, ¿no? Por fin, ¿no? A pesar de que obviamente yo sabía que ya había salido, digo, hoy día Kurt está bien de salud y todo el mundo lo quiere, pero con todo y eso, no sé, tuvo algo de especial ese momento. Sí, o sea, y fíjate que, por ejemplo, cuando leí Fantastic Four contra X-Men, que la trajo Vid hace muchos años, que se me hizo una gran historia, que decían que Kurt estaba mal herido y que Coloso estaba mal herido y que Kitty se estaba deshaciendo, y hablaban de un de esa pelea brutal, y dije, ¿qué onda? Y ya cuando leí Mutant Massacre fue como, oh, ok, o sea, era también padre eso, ¿eh? Sí, que de repente es un poquito más difícil. Porque no en el sentido de irlos consiguiendo o algo así. Me refiero a que hay veces que no es tan fácil que una historia se justifique el build-up. O sea, el live up to its name, ¿no? Es lo que uh-huh. dicen en inglés. Y siento que Mutant Massacre sí es de esas, ¿eh? Ah, sí. Sí, por supuesto que sí es de esas. Porque como te decían ahí, bla, bla, bla, y que estuvo bien canijo, y no sé qué, y te dices, oye, de veras, ahora está de canijo, lo lees y dices, oh, fuck, es incluso más canijo de lo que yo pensé. Hay momentos muy crueles. O sea, la masacre de los Morlocks es de, oh, man, dude. Sí, o sea, cero corazón, los Marauders, de veras, no tenían piedad ni madre. No, otra cosa. Genial, genial historia, así que, te digo, es difícil que una historia así viva tenga la reputación sea justificada, ¿no? Y a mí más o menos lo mismo, te voy a decirlo, más o menos lo mismo me pasó con esto. Me habías dicho que era muy buena. Nunca me habías dicho por qué. Exacto. Y ¿sabes qué? El tomo que me regaló mi hermano empieza con lo de Uncanny X-Men, que los X-Men estaban en una etapa muy rara. Sí. Se ve que estaban como... Mi sensación es que Claremont estaba en un punto en donde estaba atorado y no sabía exactamente cómo hacer que su historia progresara. Tienes toda la razón del mundo. Exactamente esa era la idea. Porque estábamos en un punto en el que Wolverine es el líder. Wolverine es el líder de ahí de los X-Men, ¿no? Que no me sorprende, era el personaje más popular, ¿no? Storm sin poderes. Sí, ahí está muy estilo X-Men 97, ¿no? Ahí andaba ahí con Forge, uh-huh. Rolicking and fucking, y tratando de utilizar magias perversas para sus poderes y no sé qué. Y dije, ok, esto me suena conocido. Y por otro lado, pues Kurt y bueno, Colossus, no en las mejores condiciones, igual después de los de Mutant Massacre. Y Kurt, pues ya sabes, ¿no? En coma. Y Kitty, después de todo la bronca en Fantastic Four contra X-Men, ¿no? O sea, la libró, pero apenas, ¿no? Sí. O sea, estaban en un momento bien complicado. Y Storm les había dicho, les propongo que nos hagamos pasar por muertos. Para que nos dejen de fregar. ¿Por qué? Porque le estaba yendo muy mal. Madeline Pryor daba por muerto a Scott. Bueno, Scott había dado por muerta a Madeline Pryor. Sí. Madeline, me voy enterando. Ahí es donde empieza como que a ver con buenos bigotes a Alex Sommer, ¿no? O sea, sí. Next best thing. O sea, mismo ADN, ¿no? Mira, vamos a ser sinceros. Es más o menos lo mismo que dijo Scott. Holy shit, sí. Y ahí sí es más, ¿eh? Okay. Sí, todavía más. Se parece un resto allí, ¿no? Se parece un resto, en fin. Así que nadie le puede decir nada ahí a Maddie, ¿eh? Y esta historia, bueno, vamos, como dices tú, de la más peor a la más mejor. En Uncanny X-Men, órale. Totalmente de acuerdo contigo. Está buena, pero... ¿Pero cómo decirte? Ay, o sea, es que sí pasan cosas, pero a la vez sientes que no pasan cosas. El gran spoiler hay que darlo porque es lo que le da fuerza al punto de mi hermano, es que al final de esta parte, de esta historia de los X-Men, aparentemente se mueren todos, pero no se mueren, uh-huh. Simplemente les dan pues un reboot, digamos, ¿no? Es como que, ok, I get it. Que ahí vendría la famosa etapa del Outback X-Men, o sea, cuando están en Australia. Que es donde, sí, o sea, están viviendo aventuras bien locas. Ahí es cuando conocen a Jubilee, cuando las cámaras no los pueden detectar, cuando en general todos los otros mutantes los daban por muertos. Era otro estatus, o sea, y creo que era el revulsivo que necesitaba Chris Claremont para su título. Digo yo, sí, esa es la sensación que me dio, ¿eh? Sí, sí, sí. Y por cierto, de ese título, de esta serie de Fall of the Mutants en Uncanny X-Men, se desprendería la otra serie que donde creo que Chris Claremont sí se daba más vuelo, que es Excalibur. Ah, ok. Porque al final de este arco, pues ves que Kitty, o sea, en televisión nacional, aparentemente vio que los X-Men se murieron. Sí. Y Kurt se acaba de despertar de todo ese rollo. ¿A dónde se van ellos? Se van a Excalibur. Es por eso que están ahí. Ok. Digo, ya después se sabría que estaban allá y Excalibur se convirtió... En un principio no era un título de mutantes, ¿eh? ¿A poco? No era considerado. O sea, sí tenía pegadito el tufo a mutante porque es Chris Claremont y están personajes populares. Estaba Nightcrawler, estaba Kitty Pryde, etcétera. Pero también estaban sus otros amores de Chris Claremont. Estaba el Capitán Bretaña, por ejemplo. Estaba Megan, que es un ser mágico. El Capitán Bretaña es un ser de magia también. Estaba Micromax, que es otro ser que no es mutante. O sea, y es donde son historias bien locas. Uno de los grandes villanos en Excalibur fue el hermano de Betsy Braddock, este Brian Braddock. No, Brian no. Brian es el Capitán Britannia. El otro Braddock que está loquito. Jamie Braddock. O sea, fue... Ahí es donde se daba... Es donde muchas cosas, lo de el mundo de Roma y todo ese rollo, el Otherworld, ahí sale. Y siento que no es mala onda, pero el punto en el que estaba Uncanny X-Men en esas épocas... Ahí te va, cómprame la idea. A ver. Ya era un título exageradamente popular. Era el rompeventas. Lo fue durante muchísimos años. ¿Qué es lo que hace Marvel con un título que es rompeventas, carnal? Lo estira y lo pone en el reflector hasta que más no dé. Exactamente. ¿Y qué puedes hacer con ese título? No mucho. Sí, se atasca. Ah, exactamente. ¿Qué es lo que hace Chris Claremont para salir de ese atolladero? Saca Excalibur, serie derivada, donde se puede dar más vuelo como en su momento así de vuelo con New Mutants. Ok, sí, ahora entiendo. Y al mismo tiempo le funciona para crear otro status quo y francamente revitalizar un poco el título, ¿eh? Porque como dices tú, y lo dices bien, estaban en un punto muy bajo, ¿no? Sí, al grado de que eran, o sea, estaban considerados como villanos. Ahí se enfrentan a otro grupo de mutantes que dije, la hermandad de mutantes, no. Freedom Force. Estaba acá buscando en el tomo, así de cómo se llamaban esta bola de idiotas. Freedom Force, que pues básicamente eran la hermandad de mutantes malvados. Con todo y líder, Mystique y Destiny, Blob. O sea, estaba Mystique, Destiny, Pyro, Avalanche, Blob. Dices, Brotherhood of Evil Mutants. ¿Qué sabes a quién le reportaban? A Valerie Cooper. Para variar, ¿no? Exacto. Y había otros dos que no lo recordaba, francamente, un tal... Era un speedster y otro que no sé qué hacía bien. No me acuerdo qué hacía. Sí, no, ni yo. Y estaba Spiral ahí por alguna razón. Ah, sí, también. Sí. Para esto también Longshot ya era parte de los X-Men. Que no es mutante. Bueno, más o menos. O sea, sí es mutante, pero no es un mutante humano. Uh-huh. Es de por allá de Mojo World, ¿no? Uh-huh. Si a esas vamos, es más o menos lo que sería esta Megan. Ándale, sí, básicamente. Ella es mutante, pero no es una mutante humana, es una mutante fairy, como Pixie. Sí, básicamente, es un muy buen punto. ¿Cuál es el gran problema en este, o a qué hay que vencer? Al adversario. ¿Te acuerdan el pajarote que salió en X-Men 97? Bueno, algo así. Al pajarote ese que salió en X-Men 97 y aparte Forge. Sí, exacto. Porque me imagino que así Aurora no se iba a ir con... Con paqueterías, ¿no? Ah, sí, no, así de, pues, ¿qué pasó, no? Así que, sí, o sea, cuando vi todo ese asunto de, pues básicamente es los X-Men más Forge y Ororo ahí de colados, pues, enfrentándose al adversario, y me quedé de, ok, que me gusta el diseño aquí del adversary, que es bueno, al principio dije, este es el adversario, porque hay unas partes muy, no sé, inocentes, medio hilarantes al respecto. El adversario está representado como un, pues, como un apache, más o menos, ¿no? De hecho, o sea, tomó la figura, bueno, el cuerpo de un amigo de Forge. Exacto, ¿no? Para este, friquearlo y todo, pero sí es como que, ok. Pero una vez que ves cómo es el mendigo adversario, dices, oh, shit, es una cosa totalmente negro. Sí, o sea, es una criatura de sombras, o sea, evil, o sea, es evil, ¿no? Sí, o sea, y el cómo está diseñado, o sea, sobre todo para la época que eran diseños, pues más sencillos, se tenía que hacer más sencillos porque el cómic tenía que salir sí o sí cada mes. Uh-huh. Te valía cacahuate el dibujante, más que ahorita. Pues, a pesar de lo sencillo que es el diseño, sí te da ese aire de, o sea, sí, maligno, sí, otherworldly, y no sé, o sea, sí sientes que es una cosa aparte. Uh-huh. Sí, totalmente. Y por cierto, aquí también sale Lady Roma, o sea. Sí, que es básicamente la contraparte del adversario, ¿no? Que es aquí donde me enteré exactamente que es Lady Roma. Yo no tenía ni idea, yo la conocí en los números más modernos de Excalibur. Dije, ¿esta quién es? Bueno, roll with the punches. Como siempre, con los X-Men nos pasa, ¿no? Como siempre, sí, como si no estuviera acostumbrado, ¿no? ¿Qué es el hardcover que me regalaste? Yo cuando vi eso, dije, ¡ah, Roma, mala faca! Tan tipo sin verte, ¿no? Oh, ok. O sea, es Big Shed en el Clermont verso, digámoslo, ¿eh? O sea, la retoma en varias cosas. Hey. Entonces, por eso hey, sí, dije, ah, ok. Y que fuera el adversario. Que eso se me hizo chistoso de X-Men 97, no me hicieron para nada de Roma, pero supongo que algo, es un cartucho que tal vez no quieren quemar ahorita, ¿no? O es una papa caliente que no quieren agarrar. Puede ser. Es que es meterse con otro tipo de cosas. Que es que si es algo que siempre voy a decir de las películas de Fox, que como eran tímidas en eso de es mutante contra mutante y nada más es proteger, es que los humanos nos odien. Cuando los X-Men tienen tantos estilos, ¿no? O sea, sí, hay X-Men in Space, X-Men diabólico, X-Men vampiro, X-Men pues magia loca, X-Men de otros mundos, de todo hay, ¿no? Sí, es. Se ven muy pichicatos. Muy pichicatos, honestamente. Sí. Dicho eso, de ese título, como ese título, a lo mejor no fue el más espectacular, pero había ideas interesantes. O sea, lo de. Esta tentación que les puso el adversario a Forge y a Storm de los dejo en un mundo donde ustedes sean básicamente Adán y Eva. Estuvo interesante, me gustó esa parte, me gustó cómo recupera Storm sus poderes, es un momento que tiene un payoff porque tendrías que leer Life Dead parte 1 y parte 2 de Barry Windsor-Smith, que es, pues, la verdad es de los mejores números de los X-Men, y el payoff que llega acá, la verdad está muy bien, ¿eh? Sí, la verdad sí, es quizá no, digo, No puedo decir que cuando lo empecé a leer, porque es la primera historia que trae el TP, dije, ok, esto está pachón, está diferente. Vi que había personajes, insisto, ¿no? Lady Roma, por ejemplo, a quien dije, ah, ok, de aquí viene, y más o menos. Fue interesante, fue pachón conocer todo eso. Pero sí puedo decir que ya la posé, dije, ok, era el título menos interesante. 100%. Y por cierto, yo tengo la edición Omnibus de Fall of the Mutants. No empieza con esa, empieza con X-Factor. ¿Por qué? No sé, ¿quién sabe? No sé. Yo me había acostumbrado a leerlo así. El de Uncanny X-Men, el de X-Factor y el de New Mutants. Acá en el Omnibus está X-Factor, luego Uncanny y después New Mutants. Chistoso, ¿eh? Chistoso, eso sí. Vámonos con la otra serie, New Mutants. El deporte nacional en New Mutants. Vamos a traumatizar a estos squinkles. ¡Ah! Bear Boy, bueno, todo lo que los pasa anime. Ahí es los animes. Hay que ir como que por partes, ¿no? El contexto. Existe una cosa que se llama los animes. Que básicamente son, hay un científico que está creando mutaciones, o sea, animales mutados para que tengan características humanoides, pero no demasiado humanas. pero suficientemente humanas para que sean esclavos. Y, o sea, es una crueldad animal página tras página, carnal. Sí, o sea, así de, dude, ¿qué estoy leyendo? Sí, es un poco incómodo en ese sentido, ¿eh? Porque este científico, o sea, él no tiene redención. ¿Cero? Él sí es el científico loco por excelencia, ¿no? Sí, doctor, ¿cómo se llama? El Animator, ¿no? The Animator, sí, uh-huh. Sí, sí. Tiene un nombre el científico este, pero... Más, se parece, ¿sabes? Aquí a Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, no me acuerdo cuál de esos, pero... Se parece muchísimo a Gustavo Díaz Ordaz. ¿Verdad que sí? La misma cara de... Holy fucking shit, es idéntico. La misma cara De iguana viciosa, ajá. Sí, claro. Sí, sí. E igual traumatizando chamacos, ¿no? Mira, ¿quién lo diría? Sí, ok, no es incómodo todavía. Sí, la verdad es que sí, sí llega a ser... ¿Qué es? Mira, ya habiendo leído más números de Nimi Mutants y todo, se mantienen muy en la onda de Nimi Mutants, ¿eh? Bastante. Todo empieza porque conocen a uno de los anime que se escapó, que fue Bear Boy, o Bear Brain, como le pusieron ellos, que es un pájaro humanoide. Que apenas si puede hablar, apenas si articula cosas, pero que ya tiene suficiente conciencia. Y escapó de, pues básicamente el equivalente a The Gauntlet, jajaja, pero pero versión anime y así de, sigo resentido por eso, Hickman, pero bueno. Algún día hemos de platicar de Legado de Krakoa, oh Dios, eso va a poner bueno. Ah, sí. Pero vaya, o sea, él no quiso participar en eso, es básicamente un duelo a muerte con cuchillos, bueno, con garras y dientes, ¿no? Porque pues este cuate que según es auspiciado por tu personaje favorito, Cameron Hodge. Holy shit, ese es el, mira, afortunadamente no sale tanto y es nada más como que la figura detrás de todo esto y lo dices, ok, así no está mal. Gracias al cielo no salió más. Sí, yo cuando lo estaba viendo dije, uy, esto le van a... es el equivalente a que me impongas al Shadow King, la verdad. Así ese grado, ¿verdad? Sí. Yo tengo una reacción visceral. Veo a Cameron Hodge y es de... Yo veo al Shadow King, otra vez ese loco, ¿no? Sí. Dicho eso, creo que es un buen personaje, pero no lo soporto. Y eso es lo que yo digo de Cameron Hodge, que no es buen personaje. Como él hay cientos, bueno, no cientos, pero hay como 4 o 5 por lo menos en X-Men. Y es el mismo patrón que usaron, por ejemplo, para Maxwell Lord en DC Comics, ¿no? Sí, mira, o sea, Cameron Hodge, también tienes a William Stryker. Ah, sí. También tienes a, básicamente, Bastion. Graydon Creed. A Graydon Creed, tienes a Cassandra Nova, o sea, lo mismito, ¿para qué quiero otro, no? Sí, sí, sí. En cambio, Shadow King, sí, te entiendo, es molesto, dude, y ya que leí más de él, dices, ok, sí, fuck you, dude. Pero no hay otro como Shadow King. Sí, no. Y aparte es el villano de la mejor serie de mutantes que ha habido, o mejor cosa de mutantes que ha habido, que es Legion. También tienes toda la razón, ¿eh? Te dices, bueno, aquí ni modo, pues de fresa, ¿no? Sí, sí, ni modo. Sí, sí. Por cierto, vean Legion, es una chulada. Yo digo, pequeño paréntesis, ¿ves por qué? Y bueno, creo que a ustedes, ya lo había contado, que yo tengo un soft spot por la comunidad sáfica, porque hubo algún momento en mi vida donde yo estaba muy solito y básicamente criándome en internet, y una bola de, voy a decir, lesbianas, pero imagino que debe haber también una cata bisexual, lesbianas salvajes del internet me adoptaron. Ok. Y pues, no sé, o sea, el sentirse, o sea, yo creo que les daba ternurita el dude que... el típico yo que le gustaba el básquetbol porque como le gustaba le gustaba la película de Matilda, pues hizo migas con ellas, ¿no? Y a raíz de eso, sí, o sea, decían algo ahí en un antiguo de los foros de internet, más para que den una idea de lo viejo que estoy, de qué época les estoy hablando. No acuerdo cómo era la frase, pero el gist de la frase es, si tienes una historia y está buena, ponle lesbianas, va a salir mejor. ¿Ven por qué, por ejemplo, en Legion, el personaje de Shadow King que lo hizo esta Audrey Plaza, Plaza. Uh-huh. Que a la postre me entero que sí es queer, ella rehusó a cambiar el género de los de los diálogos de Shadow King. Porque Shadow King era que todo mujeriega y no sé qué. Y dijo, no, no, no, déjenlo así. Y es parte de lo que hace el personaje todavía más... Inquietante, upsetting, ¿no? Yo creo que es el término. Ya te lo traduje, inquietante. Inquietante, exacto. Uh-huh. O sea, le da todavía ese aire inquietante. Así que, ¿ya ven? ¿Cómo la bola de lesbianas salvajes tenía razón? Oye, ahora que mencionas eso de que te gusta Matilda y no sé qué, ¿te das cuenta que Matilda es básicamente Kerry para niños o Kerry es Matilda para adultos? Ah, sí, 100%. ¿Verdad? 100%. Sí, claro. Digo, no sé qué fue. Creo que fue primero Matilda, ¿no? Históricamente. O sea, el libro, ¿no? La película. El libro, sí, claro. La película fue después, evidentemente. Sí, sí, sí. ¡Wow! Pero sí, bueno. The Legion, sí. No, no se lo pierdan. Y Aubrey Plaza. Cualquier cantidad de awesome, la verdad. Sí, da miedo en ese papel, Sí. De por sí sus ojotes, o sea... Es muy bonita esa mujer, pero tiene algo esos ojotes que digo, mejor no me veas. Sí, es como que, ok, me voy para mi casa, ¿no? Sí, a ver en qué momento me suelta la mordida, no sé. ¿Ven? Lesbianas salvajes, en fin. ¿Qué estábamos? Ah, sí, The New Mutants. Fuera de lo de Cameron Hunch, el conflicto se me hace, la verdad es que se me hace bastante bueno, porque ves a los New Mutants... Una vez más, muy en su papel, o sea, campeones acá de los Downtrodden y demás, o sea, se compadecen de los Animates. Obvio que se iban a compadecer de ellos. Y como siempre pasa con los Mutants, se creen que todas las pueden. Y no. Y no. Fíjate que el diseñar una historia de Mutants es que tiene su chiste. Porque tienes que hacer que todos esos personajes pues sean útiles para la historia. Son bastantes. Y no todos tienen un poder fácilmente aplicable para las secuencias de acción, ¿no? Doug, por ejemplo, está canijo. Pero si esas vamos, por ejemplo, Karma o Mirage, son igual de difíciles. Sí. Y es lo que me gustó, por ejemplo, hay varias escenas donde, pues para poder comunicarse con los Animen, Doug les traduce. Entonces, ahí va la importancia del personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, Rain ahí es muy importante porque fue como que empezó esa relación de son como nosotros, que decían los animes, porque ven a Rain que se transforma en perro, ¿no? Bueno, no perro, lobo, pero casi. Lobo. Dije, ok, o sea, también, o sea, normalmente es nada más de, pues la niña perro para que se convierta en animal y mordisque unos cuantos. No, aquí tiene otra función. Difícil de hacer. Ese tipo de cositas, la verdad, digo, me... Kudos por Lois Simonson, Son difíciles de manejar. Y también, Rain siempre se me hacía... Digo, últimamente ya no tanto, el personaje ha madurado, pero Rain siempre se me hacía... Me daba cosa por ella, o sea, era la más inocente, católica, creyente, etcétera. Es la que se convertía en un animal salvaje, ¿no? Y le pasaba de todo a la pobrecita, o sea... Por si fuera poco... Y luego tenías a la... O sea, es la niña acá, Altar Girl y toda la onda. ¿Y quién es una de sus amigas? Básicamente el demonio, ¿no? Es la reina del infierno. Dices, ok. ¿Te das cuenta que para esta historia nerfearon un poquito a Magic a propósito? Sí. Sí, no podían hacerla tan poderosa. O sea, le pusieron el handicap de que tenía que dejar su espada, la Soul Sword, en Limbo. Limbo. Para que no se saliera de control Limbo. Luego ya se sale de control y ya sabemos cómo... O sea... Cuando la vemos en su momento Darkchild, dices... O sea, siempre es big shit verla como la Darkchild, ¿eh? Sí, no, no, nunca es buen augurio. En particular porque, digo, o sea... El conflicto está bueno, o sea, es de todo esto de los animes. Está bien, pero es sencillo. Sí. También creo que por eso tiene un punto todavía más... un punto más a favor que Uncanny. Uncanny como que de repente sí se revolvía mucho. Uh-huh. Porque hay una historia ahí con unos reporteros que... O sea, el chiste es que quería pintar a los mutantes como que, bola de animales asquerosos, filthy animal, ¿no? O sea, sí, ok, va. Siento que sobró un poquitín, de repente. Y necesitaba, Claremont necesitaba lo de los reporteros para mostrarle al mundo que los X-Men se murieron. O sea, era un dispositivo nomás para eso, ¿no? Exacto, o sea, entendí el por qué estaban hasta el mero final. Uh-huh. Y dices, ok, I get it. Podían ser otro tipo de reporteros, ¿eh? En fin. En New Mutants, por ejemplo, el conflicto es mucho más sencillo. Es de, o sea, nos, básicamente es la isla del Dr. Moreau y tenemos que ir a tronarnos a Moreau. Ah, sí, sí, sí. Es ok, vientos, pachón. En el Inter, o sea, es lo que pasa, o sea, lo que termina pasando es que, pues, Doug, una vez más, o sea, él sintiéndose que inútil. Sus poderes, inútil, porque sus poderes, pues, te traduzco, ¿no? Pues quiere acá salvar a Rain y el Ordaz le da un balazo, ¿no? El Ordaz. Es que está igualito, no hay manera, ¿eh? Sí. Ya no puedo, perdón, pero yo no es que me lo dijiste, me quedé de holy shit, es cierto. Se le suelta un balazo y lo mata. Holy shit, ese es el único mutante que sí cayó, ¿eh? Y lo mata bien muerto, o sea, se murió. Ya está mejor de salud después, ¿no? Pero en ese momento se murió y ves, lo mataron a tiros a un chavito. Enfrente de sus amigos. Y luego Rain así de, Doug, levántate, no sé qué. Digo, obviamente, y uno dice, oh shit, y ahí acabó acabó la historia, corte A, y después vemos, no, hay todavía un número más después de la muerte de Doug, bien incómodo, donde se ve el aftermath. Donde vemos a Magneto, o sea, Magneto en este momento era líder de, pues, de los X-Men, técnicamente ya no, porque se habían ido a la goma, ¿no? Pero era el que le dejó el changarro a Javier, como en X-Men 97. Sí, y estaba a cargo de los Squinkles en New Mutants. Él se sentía responsable por ellos, de veras los apreciaba. Y no, te voy a decir una cosa. Ese momento cuando le dicen, Doug está muerto y ve el cadáver, fue lo que volvió a empezar a quebrar a Magneto, ¿eh? Fíjate que eso es, o sea, cuando vi esas escenas dije, ok. ¿Te acuerdas lo que yo te decía? Que después de los 80s, seguir pintando a Magneto como el villano era pura necedad. Lo sigo diciendo, pero voy viendo cómo fueron construyendo otra vez a Magneto para que se radicalizara. Yeah, ok, I get it. ¿Te acuerdas en Fatal Attractions? Controversial historia, ¿no? Hay una parte donde Magneto recuerda de que... No, creo que sí menciona específicamente a Doug, no estoy seguro, pero recuerda que perdió a sus estudiantes, perdió a los... o sea, le falló a los New Mutants y se los dice cuando ya son X-Force. Yo les fallé. Y su gran fallo es este. Literalmente no estuvo... Hay una parte donde Illyana se logra teletransportar desde la isla de Díaz Ordaz hasta la mansión Javier a buscar a Magneto y Magneto no está. Magneto se había ido a buscarlos como pudiera, porque él no tenía acceso a cerebro ni nada, o sea, le iba a pedir ayuda al Hellfire Club, a sus muy incómodos amigos del Hellfire Club, ¿no? Sí, es que ya no le quedaba, o sea, se preocupaba por sus squinkles, pues había como sea que se pudiera, ¿no? Hizo lo que pudo, no sirvió de mucho, y los New Mutants no se lo perdonaron de, usted me pudo, Illyana tenía mucho el de, usted me ayudó en Limbo una vez, y ahora no nos pudo ayudar. Y eso le pega a Magneto, le pega a cañón. ¿Sabes qué? Sobre todo porque siento que Illyana de verdad sí quería a Magneto. Sí. Y viceversa, o sea, sí tenían como esa relación como de casi casi, o sea, ya sabemos que Illyana básicamente no tuvo ni papá ni mamá, se portaron re mal con ella. Sí, siento que en eso, o sea, así como vi que tenían esta relación, insisto, números que he estado leyendo de límites anteriores, sí siento que tenían ya esa relación como de, si no padre e hija, pues por lo menos era como que la consen del maestro, ¿eh? Que con Magneto no tiene, o sea, no hay falla, o sea, ¿cuántos hijos no perdió? También es eso. Una que se le murió y estuvo horrible, y luego los otros que pues básicamente los abandonó, y luego hubo una bronca, y no supo de su existencia, y luego los radicalizó también, o sea, muy complicado. Sí, está canijo, sí. Pero dicho eso, entiendo tu punto de por qué la pondrías en segundo lugar. Creo que entiendo tu punto porque, pues, a lo mejor es incómoda de leer, 100%, creo que sí. Y está Cameron Hodge, ¿no? No, perfecto. Mi sentido del por qué la pongo en segundo lugar no es porque tenga... O sea, no es por algún defecto que tenga, es simplemente porque lo de X-Factor se me hizo muy bueno. Es que es eso, ese es el título más... Dude, o sea, es donde pasan las cosas grandes, ¿no? De veras que sí, yo no sabía que... Ahorita lo que les vamos a platicar, yo no tenía idea de que todo esto pasaba ahí en estos números de X Factor, ¿eh? Dicho eso, fíjate que para mí, en cuanto a... en inglés es gravitas, o sea, al peso dramático de las historias, para mí es más impactante los New Mutants. Creo yo. Sí, sí, sí, claro, claro, porque el impacto que tiene para los personajes es muy dramático, es muy fuerte, muy pesado. Para Magneto, para todos los New Mutants, honestamente, para el viaje que ha tenido Illyana, ok, uh-huh. Sí estuvo muerta como por 15 años, pero una vez que regresó y todo eso, o sea, mucho de lo que veo que pasó aquí le seguía afectando cuando regresó y a la fecha. Bueno, sí. Ya no tan a la fecha, pero por lo menos antes de lo de... ¿De Trials of Magic? Uh-huh. Antes de eso le seguía afectando. Y me quedé de, oh, shit, todo esto viene de aquí. ¡Qué cañón! Sí, sí, sí, sí. Ahora vámonos a X-Factor. A la que insisto, qué curiosa elección que en el Omnibus está primero, pero ok. Sabes que yo hasta le pondría el último para obligar a todos a que en él lo demás. Sí, porque en X-Factor, bueno, ahí Lois igual Simonson rompiéndola en grande, ¿eh? De veras que sí. Y con los, o sea, y es el elenco de los, pues básicamente son los X-Men originales. Sí, sí, sí, son Psyche, Jean, Beast, Iceman y Angel. ¿Y quién es el gran villano de esta historia en X-Factor? Apocalypse. ¡Holy crap, Apocalypse! Sí, eso yo no lo veía venir. Y esos son sus primeros encuentros con Apocalypse. Sí, se ve que estaban... Mira, también es algo que noté que... cuando empecé ya más a leer X-Men en forma, que fue en los 90s, particularmente a través de lo de Age of Apocalypse y demás, pues se veía que los X-Men tenían cierta experiencia de cómo lidiar con Don Apo, ¿no? Pero realmente los que se las habían, que tuvieron esa experiencia fueron estos, fueron los primeros en enfrentar a Apocalypse en tiempos modernos, ¿no? Pero aquí se ve que no tenían esa experiencia, eso fue curioso de ver también, ¿eh? Y desde aquí te presentan un Apocalypse, o sea, nunca se ha traicionado a sí mismo, ¿eh? Es algo que viene interesante. Siempre con su onda de supervivencia del más apto. Y lo han adaptado a los tiempos, si quieres, pero esa creencia sigue ahí. Sí, es totalmente cierto. Fíjate, por ejemplo, lo de Krakoa sí era de proteger mutantes y demás, pero... Pero es que él siempre ha protegido mutantes, sí. Porque siente que son los más aptos para sobrevivir. Es como que tienes toda la razón, siempre ha sido muy, o sea, siempre lo han escrito muy consistentemente. Salvo en la película de Fox. Ah, bueno, sí, ahí el Don Apo no tenía exactamente un plan, ¿eh? Sí, así vamos a hacer bullicio, ¿no? Uy, sí. Sí, no, no, nada que ver, o sea, esa película le fallan varias cosas, pero específicamente el villano Apocalypse ahí, ¡nada que ver! De veras, cuando lo presentan acá en estos números de X-Factor, ¡dude! Esa sí es una amenaza de veras, ¿no? Sí, sí, oh, sí. Oye, esa onda de que ha atravesado por diferentes fases en el tiempo y no sé qué, y que fue considerado Huitzilopochtli. Simón. Yo creo que es lo más exótico en su momento. Dije, ok, está bonito. O sea, está cute, pero come on, dude. A mí se me hizo un detalle curiosito. Dije, está bien. Te las compro. Y aquí vemos, o sea, muchos conceptos que son los que yo conocía del Don Apo y X-Men en general, o sea, que salen aquí sus jinetes, por ejemplo. Sí. Y no nada más, o sea, y cuando hablamos de sus jinetes, pues ahí está la ya muy conocida historia de, oye, ¿quién fue su primer jinete, su primer muerte? Fue Angel. Damn. Y un Angel al que el mundo le había fallado, Cameron Hodge le había fallado, no sorpresa de nadie, pero el mundo le había fallado. O sea, había perdido su dinero, su fortuna, su nombre, había perdido sus alas. O sea, lo habían mutilado. Sí, cierto. O sea, no lo culpo por haber caído con Apocalypse, la verdad. Pues sí, o sea, suena feo, ¿no? Pero pues sí. Y son momentos duros ahí, porque de veras ves a Warren que compró el Kool-Aid y pidió segundas. Sí, cómo no. Hijo. Oye, el resto de los jinetes bien interesantes, La verdad es que sí. Se me hacían, o sea, yo los conocía, pero como que los conocía de refilón. No, ¿qué crees? Sí tenían lo suyo. Sí, a mí particularmente me gustó mucho Famine, o sea, Hambruna. Wow. O sea, lo que lo ponen a hacer, o sea, de destruir la comida de todo América, de todo Estados Unidos. Ah, dude. O sea, está cañón, ¿eh? Sí, o sea, pues es parte del por eso son peligrosos los jinetes, ¿eh? Sí. El que es Guerra, que era paralítico, no podía moverse, y ahora cada que aplaude, que junta sus manos, destruye cosas. ¡Wow! Y Pestilence, que, o sea, literalmente enferma a todo mundo. Sí. O sea, la verdad es que... No, adelante. Por cierto, siendo lo mismo, o sea, no podía no haber... Hay un cameo de Power Pack. Sí, básicamente sí. O sea, y llegan a hacer cosas interesantes los niños de Power Pack. O sea, llegan a salvar el día también, ¿eh? Y estaban en un momento donde... Ay, lo que les va a platicar suena mensa a burradas, pero así era Power Pack. Denos chance. Power Pack, a los chamacos les dieron sus poderes unos caballos de mar espaciales. Sí. Ok. Básicamente les dan los poderes de las cuatro fuerzas básicas del universo. Fuerza nuclear, fuerte y débil, gravedad y masa. Esos son los poderes de Power. El asunto es que en diferentes momentos de su ilustre carrera como superhéroes se dieron cuenta de que pueden intercambiar poderes. No, no sé por qué se le ocurrió eso a Lois Simonson. Ve tú a saber. Supongo que era para darle un cierto twist al cómic, hacerlo más... No tengo ni idea. Es un concepto medio rarito, pero ok. Y entonces, pues, como que intercambiaban poderes, pues, también intercambiaban nombres clave. Uno dice, pues, ¿qué? ¿Cómo, por qué vas a cambiar tu nombre clave, no? ¿Por qué? Porque son niños. Ahí es cuando recuerdo que cuando Molly se ponía como... que buscaba un nombre como Power Princess. Y dices, pues sí, claro. Ya teníamos tradición con eso. Sí, porque es una niña, la pobrecita, ¿no? Y ahí ves, por ejemplo, que Julie había tomado los poderes de su hermanita, de Katie. Y se hacía llamar Molecula, Mistress of Density. Dices, sí. Que... sí, ¿cómo olvidar eso? Por supuesto que te pusiste así, ¿no? Y es una infeliz desgraciada que sí buscaba matar a un jinete. ¡Ah, sí! ¡100%! Es la parte donde me quedé de... Ok, sí, también. Lo tenía que escribir Lois Simonson. Muy consistente. Julie siempre ha sido la más intensa, ¿eh? Sí, es que Rosa. ¿Cómo no? Y, o sea, el que se supone que es como que el más edgy acá es Jack. Pero es más bien el que quiere ser el rockstar, el superhéroe. No es el más intenso. Katie es la más niñita, es la más... inocente, la más pachoncita, y es a la que ponen ver a sus amiguitos Morlocks destazados por los Marauders, ¿no? Pero bueno. ¿Para que duela más? ¿Para que duela más? O sea, le tapan los ojos a Franklin, pero ella no, ¿no? En fin. Ah, sí, es cierto. Así de, tú no veas a Franklin, tú sí. Tú. Tú sí, ve cómo funciona. Ve esos pedazos, eran tus amigos, ¿no? O sea, son tus... Oh, fuck, dude. Alex es como que el líder, el que quiere hacerse responsable, bla, bla, bla. ¿Qué función le quedaba a Julie? Yo tenía muchas... Cuando estuve... Mi hermano hace años me regaló el primer ómnibus de Power Pack. Fue el primer ómnibus que tuve en mi vida. Hasta la fecha, el único. Bueno, no es el único, pero sí es el fue el primero. Yo tenía mucha... Cuando uno lee Power Pack, sobre todo los primeros números, los otros personajes, Alex, Katie y Jack, quedan muy claro qué es lo que Lois Simonson quería decir con ellos. O sea, la persona que les dije, bueno, ¿cuál es el papel de Julie? Julie es la canija, la intensa, de repente es la pesimista. ¿Qué? Es la que siempre dice, nos vamos a morir, ¿no? O sea, nos vamos a morir, pero no en el sentido de all is lost, sino de esto nos va a llevar a morirnos y pues ni modo, lo elegimos, ¿no? O sea, es ese tipo de personajes. Cuando, no sé, yo no la conocí así, la conocí por Runaways. Formaba parte de Excelsior. Y pues era más bien pues la chava buena onda que quería ser estrella de cine y que no pudo, y entonces como aprovecha que era superior desde niña, pues quiere ayudar a la gente y ser pachona y demás. Cuando lees a Jolly Power clásica dices, oh, damn. Por ejemplo, en este caso, ella utiliza sus poderes de densidad para noquear a uno de los jinetes, me acuerdo, creo que fue Famine. Y la deja caer así a su suerte, o sea, estaban volando sobre unos edificios y de ¡ay, que se muera! Tiene que ser Katie la que vaya a rescatarla. Yo sí me quedé de ¡holy shit, Julie! Pues sí, y si te pones a verlo, o sea, pues es que son niños. Y esta es mala, pues, que se muera, ¿no? O sea... Que se muera, o sea, me la trueno, pues para eso estoy. ¿Eh? Es... Yo honestamente, yo se lo he dicho a mi hermano mil veces. Yo cuando leí Power Pack el clásico, pues yo pensé, digo, ok, o sea, era el cómic como que yo sentía que para niños de Marvel, ¿no? O sea, sí empezó así, creo que lo más, pero les duró como dos arcos. Sí, ya después fue de, vamos a hacer esto interesante, así de, oigan, sí se vende, pero nadie está viendo, espérame tantito, ¿no? Entonces, va a haberme dicho antes, y entonces ves cada cosa que sí es de, se acaba muy rápido. El que sea todo lindo y pachón, que los superiores sean niños. Se acaba muy rápido. Por eso es que decían que Marvel no lograba tener esa tradición como del héroe juvenil, el sidekick, ¿no? Porque pues ve lo que hacían, ¿no? O sea, y nunca, hasta ese punto no lo tenían. O sea, Peter Parker también era un chavito cuando empezó, pero tuvo que entrarle luego los trancazos, ¿no? Sí, ya ves cómo le fue. Sí. Lo mismo que Bucky estaba muerto, ¿no? Como el todo. Sí, luego ya no. Luego ya como que sí tuvieron ya como más sus relevos generacionales, pero ya lo han hecho mejor. O sea, encontraron un poco más cómo hacerlo, ¿no? Sí. Y más en los títulos mutantes. Más en los títulos mutantes. Exactamente lo que te iba a decir. Sí, pero está mucho mejor manejado en los títulos mutantes. Prueba de ello, por ejemplo, New Mutants. Por ejemplo, sí, exactamente. Ya desde ahí, o sea, la eterna tradición de hacerlo sufrir, ¿no? Pero estábamos en... Next Factor. Warren tiene tantos momentos badass. Oh, con razón pegó por tantos años esta versión de Warren. Ahora entiendo, ¿eh? Pues es que vamos a ser muy francos. De todos era el más lame. Porque ni siquiera era súper fuerte. O sea, solo volaba... O sea, en su primer, en la primera portada del primer número de X-Men, pues todos están haciendo uso de sus poderes. Ok, Beast nada más estaba ahí columpiándose. ¿Pero qué tiene que llegar a hacer Warren? Utilizar una bazooka contra Magneto. Gran idea, ¿no? Contra el del magnetismo. Okay, ¿no? Okay, nadie dijo que es un genio. Pero sí, era muy lame. Creo que hubo algunos, no me acuerdo dónde exactamente lo leí, pero hubo un número, yo me acuerdo, donde a Warren le dicen, pues órale, ayúdame, o sea... Llévame, y Warren es de, pues aguántame porque, o sea, sí vuelo, pero no es tan fácil cargar a otra persona, ¿no? Sí, o sea, no, ahora sí que no pesas poquito, ¿no? Así de, a eso me gustabas, ¿no? Sí, o sea, su gran, o sea, poder es, vuela, chido, pero ¿y? Así como, okay. ¿Y sabes qué? Me acuerdo que desde las épocas de Neil Adams se la daba de como de, aquí se van a enfrentar contra el Ángel Vengador. Sí, lo que tú digas, hijo. Sí. Dicho eso, por ejemplo, el Masacre Mutante, que ya le habían fregado una alita y que todavía quería enfrentarse a, creo que a uno de los Marauders más fuertes, por salvar a uno de los Morlocks, dices, ok, kudos to you, dude, pero no ibas a lograr mucho, ¿no? Creo que se quería dar de catos con Arclight, ¿no? Sí, exacto, así de, no, dude. No me acuerdo si al principio era así, pero en algún momento dieron el que tiene un factor de curación superior, ¿no? Sí, ya después, desde aquí. Desde aquí, ¿verdad? Sí. Y así, ¿a cuándo le dieron poderes a la ofensiva, ¿no? Sus alas, las plumas que son navajas con veneno y no sé qué, dices, bueno, va, ¿no? O sea, algo le tenían que dar, y más acorde con un ángel de la muerte, ¿no? Sí, la verdad es que 100% con razón, pegó. Y muchos años. A la fecha, ¿no? De repente se vuelve azul cuando quiere y tiene ese visual, ¿no? Sí, como se supone que más o menos puede controlarlo, pero no. Es un buen plot device para cuando llegan los momentos angsty, se pone azul. ¿Sabes también quién? A quien lo nerfearon, pero no, o sea, de hecho lo hicieron muy fuerte, a Beast, a Han McCoy, pero que había tenía ese handicap de entre más te esfuerces, más tonto vas a ser. ¡Ah, su máquina! ¡Qué buen concepto fue ese! Eso estaba bueno. Porque pues básicamente, o sea, le estás quitando a Han McCoy lo que lo hace tan especial, ¿no? Su inteligencia. Su inteligencia es lo que lo hace especial y honestamente peligroso. Sí. Ya lo vimos, ¿no? También Wolverine es prueba de ello, ¿no? Pero sí, así que... ¡Damn it! Eso es un muy buen concepto. Lo de la nave de Apocalipsis. La nave de Apocalipsis. Que sabes a la postre lo que se convertiría. Grey Malkin. Es lo que te iba a decir, eso es Grey Malkin, ¿no? Sí. Que es la nave a la que todo el tiempo este Cable le decía profesor. Y aprovechan que o sea, Walt Simonson sabe dibujar cosas de esas. Está acostumbrado a cosas de esa escala, ¿no? Exacto, simplemente dibujó el Ragnarok, ¿no? Y se veía como Dios, el maldito Ragnarok. Así que cuando ves a la nave de Apocalipsis y toda la devastación que está causando y bla, bla, bla, llega un momento en que tiene que, o sea, se va cayendo, tiene que detenerla, bla, bla, bla, bla. De veras que. O sea, insisto, para la época era muy difícil hacer algo así. O sea, espectacular. Fíjate que a lo mejor va a ser algo controversial, pero. De los tres artistas de estas series, o sea, de X-Factor, Uncanny X-Men, New Mutants, quizá el más detallado fue Fred Blevins. Tenía mucho detalle en su dibujo y era bastante bueno. Mark Silvestri, gran dibujante de los X-Men, creo que decía muy buenas escenas de acción, caras muy bonitas, o sea, todo muy bien. Pero el que verdaderamente era espectacular era Walt Simonson, ¿eh? También voy a decir esto, tenía la... Ok, Brett Blemings también es bueno para eso, pero Walt Simonson también tiene la gran ventaja de que, holy shit, cómo qué bien maneja su storytelling, nunca me perdí, a pesar de que eran diseños de página mucho más complejos. Verdad que sí, es un máster para eso Walt Simonson, ¿eh? Siempre. O sea, insisto, ¿no? Esas escenas donde... Se va cayendo ahí la nave de Apocalipsis, bla, bla, y están los X-Men por ahí volando y bla, un montón de cosas. Se podía prestar a que tus ojitos divagaran por ciertos lados y no vieras exactamente por dónde. Nunca me pasó algo así. Nunca. Sí, no. Y las escenas dinámicas, o sea, ver en acción a Archangel atacando y volando y a gran velocidad y todo eso, verdaderamente sentías ese rush, ¿no? De los ataques de Warren, y dices, wow, ¿no? ¿Sabes qué? También ahí tiene la gran ventaja esta Lois Simonson. En esas escenas el diálogo es más bien poco. Sí. A diferencia de Uncanny, ¿no? Sí, ahí no importa qué esté pasando, Claremont te da la letanía. Pero no lo creas, Lois Simonson, sí, también puede ser bastante verbosa, y sí, por muchos ratos acá en X-Factor lo es. Pero sí noté que cuando llegan esas escenas, sobre todo con Archangel, como que... Sí, o sea, yo creo que era parte del mandato. Tiene que haber diálogo, pero no es tan cargado. Exacto, tenía que... Dejaba que el arte hablara, ¿eh? Pues es que es su viejo, ¿no? También, aparte de todo. Sí, ándale. Date y órale, va, está bien. Y también, o sea, y acá pasan varias cosas, o sea, lo de la... Y de hecho es... Si lo vemos, es de todo lo que estaba pasando al mismo tiempo. Porque el adversario pasaba al mismo tiempo en Dallas. Estaba pasando al mismo tiempo de los New Mutants en la isla del Dr. Moreau, que a nadie le importaba, ¿no? Sí, francamente. Claro. Pero donde estaba el epicentro del universo Marvel, que es Nueva York, estaba esa gran bronca. O sea, sí era un gran problema, ¿no? Sí, pues sí, definitivamente. Tan es así que ahí te va. El título de, o sea, el arco de historia dentro de Fall of the Mutants que tuvo tie-ins fue este. Tuvo tie-ins con otros títulos nada que ver de mutantes. O sea, que también vienen en el Omnibus y, o sea, de hecho, no sé si llegaste a ver que decían en las notitas que también pasaban cosas en títulos como Capitán América, Daredevil, Power Pack, Fantastic Four y también en Hulk, pero ese no lleva el título de tie-in. Hay una parte, lo de Capitán América es con Steve Rogers en su etapa de el traje negro, cuando es The Captain, que se enfrenta a Famine. Porque ves que Apocalypse le dice que le iba a dar la oportunidad de destruir la canasta de América, ¿no? O sea, el cinturón donde está toda la agricultura y todo eso. Y quien se enfrenta a él es el Capitán América. Oh, shit. Ok. Acá en el título, o sea, nos lo cuentan, ya luego ya Famine regresa y pelea contra Powerpack y todo el rollo, pero ese enfrentamiento donde sí, verdaderamente se va a las granjas de América a destruir la comida, el que lo enfrenta es el Capitán América. Bolsas always, Steve Rogers, ¿no? Pero bueno. Sí, cuando hay que ser honesto, el dude es un cuate que tiene un escudo y es un tanto fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero pues... Por eso esa escena en Endgame me sigue pareciendo fantástica. Cuando ya él solito contra todo mundo, ¿no? Pero bueno. Ah, sí, come on. Si no se te enchinaba el cuero ahí, es que no tenía sangre en las venas. Sí, la neta. O sea, más le faltaba lo de I can do this all day, ¿no? Pero... Es más, o sea, lo pongo así. Es un detalle muy, muy simple, muy sencillo, pero se me asumió una genialidad de storytelling visual en Infinity War. Cuando se van a dar de cats con los perrotes ahí en Wakanda. Ajá. Que ves al Cap y a Black Panther, o sea, corriendo, rebasan a todo mundo y van a la par los infelices. Con eso te dicen todo lo que necesitas saber acerca de... Son igual de fregones. Exactamente. Sí. Y no tenías... No tuvieron que soltar un solo guamazo para eso, ¿eh? Y te demuestran por qué están 20,000 pasos adelante de los demás, ¿no? Muy literalmente, así sí. Que... digo, storytelling, pero del fregón, ¿eh? Y luego, mira, otros tie-ins, Daredevil. En Daredevil, con dibujo, por cierto, guión de Innocenti y dibujo de John Romita Jr., Daredevil está protegiendo a la gente de los ataques de War. Oh, shit. De hecho, hay una parte en el título, en X-Factor, que dice que los X-Men, o sea, bueno, X-Factor se preocupa por lo de la nave que se está cayendo y están peleando acá a lo grande con Apocalypse. Y creo que Jean le dice a Scott así como que, oye, pero aquí la gente está en broncas, vamos a ayudar. Nueva York está lleno de héroes, ellos también nos van a ayudar. Tú no te preocupes, alguien lo va a hacer. ¿Quién le entra? El Cuernitos. Pantalonzotes también de Matt, ¿eh? Sí. Sí, oh, sí, imagínate. Oh, shit. Y luego hay otro tie-in, Power Pack. Que Power Pack es justamente la pelea con Famine. Pero extendida, digamos. Sí, sí, fíjate, qué curioso. O sea, este es el título que sí tuvo tie-ins. Más razón el que yo lo pondría no al principio de un TP, ¿eh? ¿Verdad que sí? Tendría que estar al final. Yo digo que tendría que estar al final. Sí, el mapping del Omnibus, sí. Creo que lo que hicieron fue poner todo lo relativo a X-Factor primero, porque el Omnibus empieza con... No empieza con el crossover como tal, sino varias cosas antes. Y te cuentan, pues, cómo llegó Angel a ese estado, qué pasó con Cameron Hodge, pusieron todo lo de X-Factor en esa parte. Yo lo hubiera cortado ahí, me hubiera ido a lo de Uncanny, y luego ya hubiera puesto el crossover, entre comillas... Y hubiera cerrado con eso de X-Factor, porque aparte es donde cierra más bonito. Es a los que les va mejor. Honestamente sí, ¿eh? Con todo de que tiene que ahí hacer un pequeño truco para que a Warren se le quite lo loco. Que muy buen truco, ¿eh? Es un muy buen truco, es un muy buen uso de los poderes de Iceman de manera no ofensiva. Te digo que lo de Simonson se sabe, o sea, de repente... No, es algo de lo que me he quejado últimamente acerca de los mutantes al respecto a cada rato. La poca creatividad que de repente presentan los escritores cuando tienes mutantes que pueden hacer cosas bien extrañas. El ejemplo que siempre pongo, a Force lo pueden hacer rifles. Que por cierto, acá en la historia de Uncanny no son hacer rifles, ¿eh? No, de hecho, se la pasa acá de burujo Escaldrufo, y es el scapegoat de todo el asunto, pero bueno, esa parte. Uh-huh. Aquí me encantó yo ya lo había visto que lo habían utilizado y demás, yo no sabía que es la primera vez donde se ve esto, Bobby utiliza un decoy, o sea, una versión de, o sea, hace una escultura de hielo de él mismo para que Warren la destruya y sienta culpa de ¡chin, me eché a mi amigo!, ¿no? Y sí, eso lo saca de su trance, digamos, ¿no? O sea, digo, ver ese tipo de usos creativos de los poderes, ¡ah, damn, dude! Siempre me va a gustar, siempre tengo un punto muy suavecito para ello, ¿eh? Como sabes, yo me puse a pensar que si Doug, no sé si ya lo usaron alguna vez así, pero si Doug Ramsey, que habla todos los idiomas, ¿no? Que puede entender cualquier idioma. Pero si él pudiera hablar, no sé, en Brujos Caldrufo, imagínate. Hubo una historia en los Infinity Comics durante la época de Krakoa. Te hubiera encantado. No me acuerdo cuál es, la busco y te la paso. Donde Doug tiene que detener a un mutante que es un lenguaje. ¿Es un lenguaje? Eso es Stan Morrison. Eso es Stan Morrison, dude. Sí, y el problema es que, para manifestar. El mutante es un lenguaje. Para manifestarse de otras formas, básicamente, o sea, alguien lo tiene que aprender, pero al aprender ese lenguaje, o sea, es un poquito de bullshit. Te consumes, te marchitas, ¿no? No duras mucho, ¿no? Oh. Y Doug lo entiende. Y el cómo lo detiene, entre comillas, Doug, porque no lo mata, ¿eh? No puedes destruir un lenguaje tan fácil. Verás, fantástica esa parte. Una prueba, ¿no? De utilizar los poderes de manera creativa. No es fácil. O sea, sí me quejo, pero también no lo tomo tan a mal porque no es fácil de hacer. Claro, cuando de repente, pues lo que quieres, lo que la banda luego quiere ver es gente volando echándose rayos, ¿no? Sí, o echando garrazos. Dices, okay, I get it, pero hay otras cosas que se pueden hacer. Sí, exacto. Pero dicho esto, te digo, X-Factor termina en buena lid con la ciudad de Nueva York, cosa rara. O sea, sí, en buena medida, porque se supone que no son mutantes, ¿no? No, pero aquí ya salen del closet. Ah, no, sí, salieron del closet aquí, sí. Sí. Ellos mismos. Sí, hasta se dan unos nuevos uniformes y no sé qué. Que también hay muchos uniformes nuevos, por ejemplo, estos, en particular los de Nimitz, que dije, ah, mira, de aquí salieron. Ajá, los de Nimitz. Me encanta que dicen, pues, los armaron con lo que encontraron en el ático de la mansión de Javier, ¿no? Y se nota. Sí, me acuerdo que también en un cómic de Krakoa, Mr. Sinister le dice a Kitty Pryde, o sea, no voy a andar que me dé consejos de moda a quien se viste con el Lost and Found de la escuela de Javier. ¡Uy, si supiera!, ¿no? Y está Eliana así de, ¡uh! Eliana así de, sí, ¿qué más se vestía Kitty, verdad? Porque sí se vestía mal, pero pero eran sus ideas, no era lo que se encontró, ¿no? Aparte creció en el infierno, así que no la puedes culpar mucho. Sí. Pero pues sí, chulada de evento en general, y coincidimos, creo que lo llegamos a ese mismo punto, X-Factor, la serie superior en todos sentidos en esa trilogía, ¿no? Rulea mala onda, y ¿sabes qué? Cuando tienes ese equipo creativo también entiendes el porqué. Lois y Walt Simonson es de... No podía salir mal. Sí, no. Son dinamita, ¿eh? De verdad es que sí. Sí. Y Walt Simonson, siempre mis respetos para ese señor, ¿eh? Qué gran artista, qué gran narrador gráfico. Qué buen escritor también. Sí, por supuesto. Y a la fecha, ¿te acuerdas que leímos hace algún tiempo Ragnarok? O sea, que es su versión del Ragnarok. Sigue siendo fucking hey, dude. O sea, sí, de veras, sigue ilustrando y escribiendo como dios nórdico, ¿eh? Sí. Ah, Dios, en fin. Yo nunca había leído esto. Mi hermano me decía, léelo, dude, está pachón, te va a gustar. Debo decir que mi hermano nunca me dijo de qué iba, ¿eh? Sí, no, yo te dije, léelo, en la buena tradición de los X-Men. Sí, va a haber cosas que no le captes, Rogue de Ponches. Y ahí los cines vamos, ¿no? Fíjense que mi experiencia de entrarle así como que a tontas y a locas, a ciegas con este asunto, muy disfrutable, ¿eh? Muy recomendable. Fíjate, es entrarle a ciegas, pero tenías como mucho lore second-handed, ¿no? Pero tenías lore. Sí. Sí, exacto. No es como cuando de veras empiezas a leer X-Men que de verdad tienes una triste idea. Más o menos, ¿sabes? Por otras cosas que has visto, caricaturas, tal vez películas. No, aquí ya tengo, o sea, ya soy de los betarros, ya tengo experiencia con esto. Conozco varias cosas de X-Men, pero de repente no. ¿Sabes qué me pasaba? Que no conectaba, no tenía el hilo conductor de A con B con C con D, y esto es lo que me dio mucho de eso. Por eso es que también se sintió. Sí, es por eso que se sintió bonito. Sí, y ¿se puede conseguir la historia? Sí, técnicamente es fácil de conseguir en TP Best, creo que todavía existe. El Omnibus todavía está en print. No, de hecho, constantemente lo veo económico, ¿eh? Oh, qué bueno. Sí. Y la otra también, lo pueden leer desde luego toda la saga completa en Marvel Unlimited. Cosas que nosotros no teníamos, chamacos, así que aprovechenlo también, ¿no? Sí, nada más que déjame decirte que en Marvel Unlimited sí está un poquito... No hay una guía de lectura, ¿eh? Para no variar. Para no variar. Bueno, busquen su guía de lectura en Wikipedia y luego ya se van a Marvel Unlimited, ¿no? Es más, a ver, deja algo el experimento, porque me acuerdo que salía algo raro. Cuando pones Fold of the Mutant sale algo medio raro aquí, a ver. Que debería serlo, o sea, debería... Encontrar un evento mutante debería ser la cosa más sencilla en X-Men, digo, en Marvel Unlimited. Debería de serlo. Y no por... Sí, porque aquí está, sí, digo, por supuesto que sale así. Lo primero que es que la primera cosa que relaciona es Fall of X. ¡No, dude! A ver, bueno. Y le tienes que rascar muy, muy hasta abajo para empezar a encontrar los títulos de... Dini Mutants, donde salen estos, y o sea, no está muy bien estructurado ahí, ¿eh? No es para que lo hagan, pero si hacen ustedes la... Si se van a algún sitio piraña y ponen Fall of the Mutants, les juro que les sale, ¿eh? Y ordenadito, y toda la onda. Si es de esas cositas que me gustaría decir a Amazon, a Marvel, denme una lana y yo se los... Y les curo su colección a estas cochinas de cómics aquí. ¡Ándale! Sí, o sea... Nada más denme a su grupo de desarrolladores, les digo qué hacer y ofrezcan mis brutales mandatos y les vamos a mejorar este asunto, ¿no? Pues sí. Mira, la versión... Es que sí me acordé, la versión más nueva, que es la de Milestones. Fall of the Mutants. Esa es la que está más fácil de conseguir, ¿eh? X-Men Milestones, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. Están raros, honestamente, pero sí, esa es la más fácil de conseguir. Buenísimo. Y vienen básicamente los 9 números, ¿no? Lo normalito. Sí. Por cierto, inédita en México. No la han traído ninguna editorial. ¿A poco? Ninguna. Ni Smash, ni Beat, ni Beat temporada 2, ni Marvel México, Intermex, ni por supuesto Panini tampoco. Oh, shit, ok. Pues ojalá algún día la trajeran, la verdad, ojalá, creo que es también de esas que... Aquí se ha publicado Mutant Massacre, lo publicó Vid. Sí. Se publicó De las Cenizas, curiosamente, fíjate. De las Cenizas fue publicado en su momento. Es uno de los arcos, bueno, de las series menos consecuentes. No sé cómo explicártelo, pero llegas muy en frío, ¿no? Si lees esos dos tomos, y es de lo primero que publicó Vid de X-Men, ¿eh? Es de lo primero que yo leí de X-Men. Es lo que había, carnal. Se publicó Inferno. Cierto. En grapas. Se publicó La Agenda de Extinción. ¿Qué es ahí? Donde la puerca tuerce el rap. Sí, ya sé. Totalmente. De acuerdo. Pero bueno, ahí está. Sé que tiene fans y bla, bla, bla. Ok, bueno. Está Fatal Attractions en español, como 2-3 veces. Es cierto. La saga de Dark Phoenix, las veces que quieras. Esa no. De esa no se preocupen. O sea, dime cuántas ediciones hay. Sí. No, dime cuántas. No, sí hay. Fantastic Four contra X-Men se ha publicado una vez, pero existe en español. Y ya. Pero este, que es como que un gap filler, nunca ha estado, ¿eh? Es raro, honestamente. Y ojalá algún día la trajeran. Creo que es... Valdría la pena tenerla también en español. En España sí se ha publicado. Sin problema, sí, pero... España tiene una larga tradición de publicar cómic, ¿eh? Así que... Sí, con la patrulla X, ¿no? Pero bueno. Sí, con esos. ¿Cómo? Sí, con... Con esos, sí, ajá. Santo Dios, ¿a quién se le habrá ocurrido? Bueno, está bien, corre. Pero... Franquistas, dude, ¿qué podemos decir? Pues sí. Pero para lo que voy a decir, sí, ojalá algún día alguien la publique en México, pues ahorita sería Panini, ojalá que un día se les ocurriera. Acaba de salir de Panini el segundo ómnibus de Claremont, con puro material inédito casi. Después de las sagas de Dark Phoenix, que viene en ese ómnibus, todo lo demás es inédito, Ok. No sé si sea el plan, ojalá se venda bien. Hay otros tres ómnibus más de la era Claremont. Y luego están los de los eventos. Está Mutant Massacre, está Fall of the Mutants, está Inferno Prologue y luego Inferno. Ok. No sé si es el plan de Panini publicar eso. O sea, así, pero mira, ya hay dos ómnibus de Uncanny X-Men. Ya hay esperanzas, ¿no? Puede ser, pero es que fíjate que eso es, no sé, es una historia tan... Como bien dices, es un poco de filler, pero... Es tan rara, y sobre todo es difícil de explicar, de poner un resumen al respecto, es difícil de ponerlo. No sé qué tanta posibilidad hay de que alguien, Panini, publicara esto. Ay, sí. De hecho, hasta el copy dentro de, o sea, en la contraportada del TP que tienes, dice algo así como, tres equipos de X-Men, tres tragedias, entonces dices, pues creo que es la mejor forma de explicarlo, ¿no? Three teams of X-Men, three tales of tragedy. Ajá. Pues una, sí, claro. Una muy trágica, otra fake out y la otra, pues todo salió bien, ¿no? Salió bien, ¿cuál es la bronca? O sea, que... Ay, pero es que el Warren quedó azul y desfigurado. ¡You look awesome! En fin. ¡Estás bien! Ya tienes personalidad. ya tienes algo interesante. Resulta que Apocalypse no solamente te dotó de alas tecnoorgánicas, te puso azul, también te dio una personalidad. Así de, va, ¿no? Que ok. ¿Qué lo diría, no? Sí. En fin, pues eso es Fall of the Mutants. Nos extendimos un ratito porque, hablar de X-Men. De esa etapa de X-Men para mí es como, I can do this all day, dude. Sí, mira, casi acostúmbrense, chamacos. Si ven un programa del Café Comiquero donde vamos a hablar de X-Men... Pues nos vamos a atender a irnos largo y tendido. ¿Por qué? Porque uno, podemos. Y dos, porque queremos. Sí. X-Men y X-Men adjacent, ¿eh? O sea. Exacto. No nada más tiene que ser cosa. Otros equipos X-Men. O incluso que a veces que ni son X-Men, más son mutantes por ahí también. Sí. ¿Qué te digo? A mí, mis X-Men. De veras, ¿eh? Sí, es de lo que más tengo cómics, creo, en la vida. Estoy seguro que así es, 100%, ¿sí? En fin, pues sí llegamos al final de este review de Fall of the Mutants, Mutant, pero bueno, y pues la verdad, pues consíganlo, léanlo y ojalá un día llegue en español y pues no me queda más que decirles que lean más cómics de mutantes. Sí, Rails, se los lleva el señor Apo. Y los pone en Auschwitz a que se estén parados ahí como media hora todo acuerdo. En fin. Gracias. Totales. Y pues como dice Javier, tú mi X-Men, ¿no? ¿Verdad? Bye. Y gracias, tú mi bye.